aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Una semana más. Sed todos bienvenidos a vuestro programa. Aquí La Voz de Europa, el único programa que defiende los auténticos intereses sociales y nacionales de la población de España y de toda Europa. Y también, como siempre, saludamos a todos aquellos españoles y europeos que nos escucháis, que estáis repartidos por el mundo, especialmente en Hispanoamérica. Sabemos que cada vez más gente nos escucha desde aquellas tierras. La Unión Europea continúa humillando a España. Luego hablaremos con más extensión de las últimas novedades del conflicto independentista catalán, pero la prensa británica anuncia que la Unión Europea tomará cartas sobre la presunta brutalidad policial ocurrida durante el falso referéndum del 1 de octubre, el falso, ilegal y separatista referéndum del 1 de octubre. Cada vez cuesta más recordar las ofensas y los insultos que esta Unión Europea, que tanto desinformado y tanto tonto, porque ya no se les puede llamar de otra manera, que aún pretende o aún finge que esta Unión Europea nos está apoyando frente al independentismo, pues cada vez cuesta más resumir y acordarse de todas las humillaciones que nos viene infligiendo los últimos meses y los últimos años. ¿Cuánto tiempo ha estado la Unión Europea callada, todos sus dirigentes en los últimos 40 años, mientras que aquí el gobierno de España daba alas, dinero y alimentaba al monstruo del separatismo? ¿De verdad la Unión Europea está en contra de los independentismos? Entonces, ¿por qué nunca ningún gobierno de la Unión Europea ha llamado la atención a ningún gobierno de España por estar llevando a cabo esta política pro-separatista durante décadas? ¿Alguna vez en la Unión Europea criticaron el apoyo a la banda terrorista ETA de los partidos independentistas? ¿Cómo lo iba a hacer si en la propia Unión Europea países como Francia y Bélgica eran el santuario de los etarras que huían de la justicia española? La propia Francia utilizó a ETA como una palanca para presionar al gobierno de España durante las negociaciones para acordar nuestra entrada en la Unión Europea. Al mismo tiempo que recibía a estos etarras, Francia conseguía ventajas del gobierno español. Todavía tenemos que aguantar a tanto idiota que habla de los fondos estructurales que nos ha dado la Unión Europea. ¿A cambio de qué? ¿Qué hemos perdido? ¿Cuántas cesiones hicimos a cambio de esos fondos que, por otra parte, con soberanía monetaria no habríamos necesitado para nada? Fondos que se nos dieron precisamente para eso, para acabar con toda nuestra soberanía industrial, agraria, pesquera y monetaria, y con ese dinero que nos daban, nos forzaban a contratar a empresas francesas y alemanas. Ese dinero que nos prestaron, lo recuperaron, multiplicado con creces. Y ahora estamos otra vez en lo mismo. La Unión Europea está apoyando a los separatismos para llevar a cabo su proyecto de la Europa federal. Por eso, de una manera cada vez menos encubierta, están protegiendo a los separatistas catalanes. Primero fue Bélgica, acogiendo al señor Puigdemont, y luego directamente Alemania, el país más importante de la Unión Europea, nuestro supuesto aliado. que sacó de la cárcel a Puigdemont, cuyo tribunal regional, sin investigar nada, sin ver ninguna prueba, en apenas días, liberó al señor Puigdemont, diciendo que no había cometido prácticamente ningún delito. Con la ministra, o con una de las principales ministras del gobierno alemán, apoyando la decisión, e incluso la ministra de Justicia, la comisaria de Justicia Europea, también apoyando la medida de este gobierno regional alemán, con el señor Joshua Turner escondido en Alemania, con toda la prensa de la Unión Europea apoyando al señor Puigdemont, con el gobierno separatista catalán reuniéndose en Berlín como si nada, con la protección directa del gobierno alemán, con cada vez más capos de la Unión Europea apoyando y diciendo que debe ser la Unión Europea la que tiene que mediar en este conflicto para llegar a la España federal. Pero no solo es esto, es en temas como la inmigración masiva. Durante décadas nos han estado atacando por pretender proteger un poco, tampoco demasiado, nuestras fronteras. Estos arrogantes nórdicos no querían que España protegiera su frontera sur. Invadieron Libia y luego Siria, provocando esta estampida de millones de inmigrantes ilegales que luego nos fuerzan a acoger en nuestros países y en contra de nuestra voluntad. Siguen sin abandonar el proyecto de meter a 70 millones de turcos. El propio Juncker lo dijo hace poco, que sería un error por parte de Europa abandonar este proyecto de meter a Turquía, que sería directamente a la puerta para meter a cientos de millones de musulmanes de Asia y de Oriente Medio en Europa. Y también esta agenda masónica del feminismo radical, de la ideología de género, del LGTB, del multiculturalismo y, en definitiva, esta agenda social anticristiana que está destruyendo Europa poco a poco con esta islamización. Tenemos que verlo cuanto antes y lo más rápido posible. Estamos contentos porque en el acto que hicimos el sábado pasado en Valencia vimos como cada vez una mayoría creciente de la población española está despertando y está viendo que esta Unión Europea es enemiga de España como Estado nacional soberano, pero también es enemiga del resto de la población europea. Tenemos que salirnos cuanto antes, de inmediato, de esta Unión Europea, que es como un agujero negro que va a arrastrar consigo al abismo a todo aquel país que permanezca en su interior. Debemos salirnos ya, mañana, inmediatamente, aunque incluso nos suponga ser un poco más pobres, que habría que verlo si de verdad lo somos. Yo creo que no, pero incluso aunque fuera verdad, compensa. Compensa salirse cuanto antes, cualquier cosa compensa, antes de quedarse en este monstruo supranacional, masónico, soviético, que está destruyendo a la auténtica Europa y a la cristiandad con esta ingeniería social y con esta islamización de Europa que está provocando, pues, cada vez más conflictos. Tengamos claro esta agenda y este objetivo. La salida de la Unión Europea debe ser uno de los principales objetivos de nuestra lucha y ojalá que más pronto que tarde lo consigamos. Nada más, comenzamos. Nueve guardias civiles fuera de servicio son agredidos en Algeciras al salir de un restaurante. Ada Colau se presenta contra Democracia Nacional por hacer pintadas y poner cerdo en una mezquita. España podría perder la mitad de su población este siglo. Las juventudes nacionalistas catalanas piden un ejército catalán dentro de la OTAN. Pedro Sánchez asegura en Londres que la única solución para Cataluña es la reforma de la Constitución. Argentina pide rescate al Fondo Monetario Internacional. Dinamarca admite que ocultó violaciones a manos de inmigrantes. Israel ataca Siria causando 23 muertos. Pedro Varela de nuevo está en prisión. Esta vez por una absurda y anómala reclamación de derechos de autor por parte del Estado alemán sobre un libro que él mismo censura y prohíbe. En lo que claramente es una sentencia política y una persecución ideológica. Desde aquí, La Voz de Europa, pedimos su puesta en libertad. Para aquellos oyentes que queráis transmitirle vuestra solidaridad, estas son sus señas para escribirle. Pedro Varela, módulo 4, celda 119, centro penitenciario La Roca Cuatro Camins, 08430, La Roca del Vallés, Barcelona, España. Pedro Varela, libertad. Bueno, como siempre, empezamos el debate tras leer las noticias de la semana. Esta semana nos acompaña en este Aquí la Voz de Europa, Manuel Canduela. Hola, Manuel, ¿cómo estamos? Muy bien, un saludo, Miguel, y un saludo de nuevo a todos los oyentes de Aquí la Voz de Europa. Bueno, Manuel, la verdad es que repasando la actualidad de España y de Europa, vemos una serie de noticias que aparentemente están inconexas unas de otras, pero cuando miramos el cuadro de una manera general, vemos que están todas relacionadas. Vemos que son distintos temas, aparentemente diferentes, pero como digo, cuando ves el cuadro completo, ves que hay una agenda que viene desde arriba, desde los centros de poder globalista, y que directamente pues está acabando con Europa, y una manera de acabar con Europa es acabar y perseguir a aquellos disidentes que vemos lo que está ocurriendo, que no vamos a permitir que destrocen nuestro país, nuestro continente y nuestra civilización, y que este Matrix, esta mentira, esta falsa democracia masónica, cuando detecta a estos disidentes, pues se quita su máscara y muestra su auténtico rostro dictatorial. Esta semana hemos tenido varios ejemplos de esto, de esta persecución de disidentes en España, pero también fuera de España. En Alemania, el Estado alemán ha metido en la cárcel a Ursula Habeck, por simplemente discutir o no creerse o poner en duda o investigar históricamente pues hechos históricos, en este caso el llamado Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Lo primero que te enseñan cuando estudias historia pues es que la historia es revisable, siempre aparecen nuevos documentos, siempre aparecen nuevos investigadores que descubren información que hasta ese momento se desconocía, y bueno, cuando aparece esta información, pues lo que hasta ese momento pensábamos que era la historia oficial, pues cambia. Y esta mujer de 89 años, repito, una anciana de 89 años, pues simplemente investigó sobre este llamado Holocausto y llegó a la conclusión de que la versión real no era cierta, y simplemente se limitó a publicar artículos y trabajos discutiendo y buscando un debate histórico para repasar o ver si esta versión oficial era real o no. Pero como os he comentado antes, pues aquí no hay discusión alguna. Esto es una falsa democracia con falsa libertad de expresión, y solo se permite esa libertad de expresión dentro de los límites de las fronteras de ese Matrix que se creó en el año 45. No pueden permitir que nadie discuta ciertas verdades oficiales, y esta de la Segunda Guerra Mundial es una de ellas. Poco importa lo que pensemos nosotros de este tema que investiga Ursula Habeck, también hay que tener cuidado porque aquí en España también es ilegal lo que ha hecho esta persona, y podríamos tener cuidado con el fiscal del odio, podríamos tener problemas con el fiscal del odio correspondiente, pero es un auténtico escándalo que a esta señora de 89 años, repito, 89 años, le metan 2 años en la cárcel, el mismo Estado alemán que deja en libertad o que tiene por las calles a miles y a miles de falsos refugiados y de islamistas cometiendo todo tipo de delitos, cometiendo todo tipo de tropelías sin que nadie les haga absolutamente nada. Este Estado alemán que en la Nochevieja del 2015 en Colonia se pusieron de acuerdo sus élites políticas, periodísticas y judiciales para tapar esas cientos de agresiones sexuales de estos falsos refugiados musulmanes contra mujeres alemanas, y en cambio, con esta pobre mujer, esta pobre anciana, pues vemos que dureza total y dureza absoluta. ¿Y dónde están todos estos defensores de la libertad de expresión? ¿Dónde están todos estos liberales que tanto en Alemania como en España se han callado como muertos? Igual que se callaron con el caso de Pedro Varela, ¿dónde están también? Que ahora hablaremos con más extensión. Todos aquellos que defienden la libertad de expresión cuando la señora Ada Colau y el fiscal del odio de Barcelona van a saco contra los militantes de Democracia Nacional en Barcelona y en Cataluña. Esto es una auténtica estafa, es una auténtica mentira, pero en el fondo nos alegramos porque esto no es más que una muestra de debilidad de este régimen que está en proceso de descomposición. Estos son los últimos coletazos del régimen del 78 y de su madre, la Unión Europea, que, al igual que cayó la Unión Soviética, estamos convencidos de que esta Unión Masónica Europea caerá más pronto que tarde. Ese es nuestro trabajo, ese es nuestro empeño, y ahí estaremos presionando y haciendo fuerza para que esta entidad malvada y maligna de la Unión Europea desaparezca cuanto antes. Pues que una mujer de 86 años vaya a ir a prisión solo por exponer sus teorías de tipo histórico, pues arroja un poco de luz sobre el sistema monstruoso que padecemos. La verdad es que los revisionistas han sido las primeras víctimas de todo este sistema, y nosotros ya lo avisábamos hace años, decíamos, bueno, de momento están prohibiendo a esta gente hablar, pero pronto se nos prohibirá a todos hablar de cualquier cosa, y efectivamente así está siendo, porque los revisionistas llevan décadas padeciendo una persecución atroz. Yo recuerdo, pues hace ya tres o cuatro décadas, incluso más, ¿no?, cuando empecé a oír hablar de todo este tipo de historiadores y conocí la historia de Paul Rasnier. Hablo de memoria, así que igual suelto algunas inexactitudes, porque es un tema que es cierto que pues con el paso del tiempo ha quedado un poco aparcado. Pues este historiador era un historiador de la Universidad Francesa, no recuerdo ahora exactamente si de la Sorbona o de cuál, pues era militante histórico socialista, era una persona mayor, y bueno, pues empezó a investigar todo el tema de la Segunda Guerra Mundial y a llegar a unas conclusiones, ojo, que yo no digo que comparta por imperativo legal, no sé si es así o no es así, pero por imperativo legal no puedo compartirlas. Pero este hombre llegó a la conclusión de que el exterminio, las cámaras de gas, no habían existido tal cual. Pues bueno, siendo un histórico militante socialista, tuvo algo de predicamento, pero rápidamente se le expulsó de la universidad y se le prohibió dar clase en todo el territorio francés, simplemente sin respetar para nada su cátedra, su libertad de cátedra, pues se le apartó de la docencia. Pero es que más adelante, en el año 89, un discípulo suyo, también profesor con una vida casi paralela, Robert Farrison, pues fue atacado por tres jóvenes radicales. En su momento él denunció que radicales judíos que le dieron una paliza de muerte después de toda la persecución que había sufrido en su vida y después de haber sido acusado en infinidad de ocasiones de incitar al odio racial por negar unos hechos históricos. Siendo ya, como digo, una persona de avanzada edad, pues le cogieron un grupo de radicales, presumiblemente judíos, que le dieron una paliza que estuvo a punto de costarle la vida. Este es solo uno de tantos casos. Tenemos el caso de Ernst Zundel. Yo le conocí personalmente hace bastantes años en una reunión con el propio Pedro Varela en Madrid. Hará ya, pues, no exagero, más de 30 años, y este hombre llegó a unas conclusiones similares y se vio perseguido por procesos en toda Europa. Luego, en mi primer recuerdo sobre este tema, pues fue en un programa de televisión, en La Clave, en la que pues hablaban del Holocausto, y apareció el señor David Irving. El señor David Irving apenas hablaba español y sacó unas fotografías ahí en televisión y dijo: ven estas fotografías. Estas fotografías son las fotografías del campo de concentración de Auschwitz en 1945, y esta otra fue tomada por la misma aviación norteamericana 10 años después. Ven que hay unos edificios de nueva construcción. Ya no le dejaron más hablar en el programa. Pero David Irving era un escritor de bestsellers históricos. Era tenido en Inglaterra como el mejor historiador británico. E Inglaterra, curiosamente, dentro de su territorio, siempre ha permitido más libertad de opinión que en otros territorios. De hecho, cuando las películas o series eran inglesas sobre la Segunda Guerra Mundial, el tema estaba tocado siempre con muchísimo mayor respeto y mayor imparcialidad que cuando eran, lógicamente, norteamericanas o de otras nacionalidades, y este historiador terminó en la cárcel. Una persona de avanzada edad, cuando le metieron en la cárcel, yo le conocí en Madrid también hace algunos años, se había convertido en una persona taciturna, desconfiada, que había sufrido en prisión. Para colmo, ha tenido que aguantar que hace poco la guapita de Raquel Weiss hacía una película sobre su proceso, presentándolo justamente al revés, como si fuera una pobrecita chica del pueblo que no tiene ningún apoyo, luchando contra un mastodonte poderoso, cuando es justo, y además no hace falta ser muy listo para entender que el proceso fue exactamente al revés, que hubo un lobby mastodóntico, superpoderoso de la élite mundial, para aplastar a un hombre que no era más que un historiador. Estaba el caso también de Gerd Honsik, os hemos hablado de él en este programa también por su libro Adiós Europa, que habla del plan Kalergi y de los distintos planes que hay para exterminar a la población europea, pero también tenía un curioso libro que vendía también Pedro Varela en su librería y en algún sitio más, que se llamaba Absolución para Hitler. Este libro, pues, era simplemente la recopilación de un centenar de testimonios directos de gente que había vivido o estaba muy relacionada con el tema de la Segunda Guerra Mundial. Pues por supuesto, Gerd Honsik estuvo exiliado en España, perseguido en Alemania. España, sin tener que reconocer ese tipo de delitos, no hizo una de Puigdemont, cogió, detuvo a Gerd Honsik y lo entregó a Alemania, y este hombre ha vivido pues gran parte de su vida como un perseguido, sin haber cometido ningún tipo de violencia, sin haber pegado a nadie, agredido a nadie, organizado ningún tipo de revuelta que podía haber culminado en sangre, como sí han hecho estos señores de la independencia. Nada, simplemente se sentó frente a un teclado, en su día sería una máquina de escribir, recopiló información histórica y escribió una obra histórica que él creía cierta. Repito, yo no sé hasta qué punto era cierta o no lo era, pero la realidad es que hoy se está persiguiendo a gente por tener una versión diferente de los hechos históricos. Pronto lo veremos en España, ya lo estamos viendo, que gente que quiere opinar y lanzar una historia revisionista con respecto a la oficial que está transmitiendo la ley de memoria histórica, pues empieza a ser hostigada de mala manera, y empiezan parlamentarios a llegar a exigir que se persiga a aquellos escritores que traten de lavar la cara del franquismo o del fascismo o de cualquiera de los regímenes. Con esto empezaron. En su día nosotros ya decíamos que era una aberración y que había que rebelarse. Mucha gente, asustados por todo la implicación que tiene el defender a los malditos, pues no se atrevieron en absoluto. Pero este fue ya el primer gran paso. Por supuesto, lo he citado de pasada y no con la importancia que merece, al señor Pedro Varela, que aún hoy se encuentra en la cárcel en estos momentos por editar libros. Precisamente, que yo sepa, Varela no ha escrito ningún libro revisionista, pero sí ha tenido una editorial y una librería en la que se han podido comprar estos títulos, pues ha acabado en prisión. Ese es el futuro de todos aquellos que disienten del sistema, de su memoria oficial, en las supuestas democracias. esto no es algo baladí. Ahora la gente, como decía antes Miguel en su intro y posteriormente, está empezando a despertar. ¿Por qué es tan importante este despertar y por qué hacemos tanto hincapié, nos sacrificamos tanto, nos esforzamos tanto y, ojo, nos arriesgamos tanto por ese despertar? Porque hasta que la gente no vea la mentira gigantesca que es esta mal llamada democracia, que no es más que una dictadura oculta de un gran hermano que ni siquiera podemos ponerle nombre y apellidos, hasta que la gente no vea eso, será imposible cualquier resurgir. Será imposible toda esperanza. Abandonad toda esperanza si antes no logramos que la gente abra los ojos. Pues de Alemania viajamos a España, concretamente a Cataluña, y si en Alemania está Úrsula Havenbeck, pues en Cataluña, en España, tenemos a gente como Juan de Haro, Albert Bruguera y el resto de la militancia de Democracia Nacional, que está siendo perseguida única y exclusivamente por sus ideas. Nada más y nada menos que la alcaldesa de Barcelona, la famosa Ada Colau, ha anunciado que su ayuntamiento, el Ayuntamiento de Barcelona, se va a presentar como acusación particular contra Democracia Nacional. Dice ella que por hacer pintadas y poner cerdo en una mezquita, cuando lo único que han hecho los militantes y los simpatizantes de Democracia Nacional es quejarse de manera pacífica y de manera completamente legal y oponerse a la islamización de Europa y a la apertura de una mezquita a la cual una parte muy importante de los vecinos de la calle Japón se oponían, y se oponían exactamente igual que la extrema izquierda de la señora Ada Colau se opone constantemente a la apertura o a la promoción de los valores cristianos y católicos. De hecho, pues mucha gente de su partido o socios de su partido, recordemos a esta chica Rita Maestre despelotándose en una capilla católica en la Universidad de Madrid, recordemos la última huelga feminista del 8 de marzo, como las feministas profanaban también y hacían pintadas contra iglesias católicas, por supuesto los dementes tarados de las CUP también una y otra vez insultando, mofándose y atacando las creencias católicas y a las iglesias católicas, pero por supuesto todo esto a la señora Ada Colau le trae sin cuidado. ¿Quién es su testaferro? Pues el señor Jaume Asens, que es el teniente alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, que es el que se va a personar para quejarse contra este rechazo de la gente de DN a la islamización de Cataluña. Pero ¿quién es Jaume Asens? Pues nos enteramos que este hombre fue un abogado de yihadistas. Este hombre defendió a un tal Mohamed Mrabet Fassi, un radical yihadista de Vilanova y la Geltrú, que se nos dice que fue el maestro del famoso imán de Ripoll implicado en los atentados de Barcelona. Y este Jaume Asens consiguió que este integrista islámico saliera de la cárcel acusando a la Guardia Civil de torturas de manera falsa. Estos son los que están yendo en contra de Democracia Nacional, aquellos que están abriéndole las puertas de Barcelona, de Cataluña y de toda España al islamismo radical. Dice Ada Colau que lo que hace la gente de Democracia Nacional es un ataque a los valores de respeto y convivencia que forman parte de la cultura catalana. Bueno, me imagino que eso no lo dirá por el nuevo presidente de la Generalidad, el señor Quim Torra, y sus auténticas barbaridades, sus insultos abiertamente racistas contra la población española de fuera de Cataluña y también la de dentro de Cataluña procedente de otras regiones. Pero tranquilos, no esperéis que Ada Colau sea demasiado crítica con este hombre, y por supuesto no esperéis que el señor fiscal del odio actúe contra Quim Torra por decir estas auténticas barbaridades. El fiscal del odio habría que llamarle el fiscal del odio antiespañol, que es lo único que le preocupa. El resto de odios a este señor les trae sin cuidado. Y mientras tanto, mientras se persigue a militantes de Democracia Nacional, leemos que se deja en libertad a la manada de musulmanes marroquíes de Beniaján, Murcia, que han violado y han agredido sexualmente a una mujer en esta localidad. Vemos que se liberan a los 4 detenidos por los disturbios del Lavapiés. Apenas un par de días han estado detenidos. Solo 4 de los 100 o 200 que protagonizaron aquellos incidentes que destrozaron un barrio entero han detenido solo a 4. Se sabía que tenían antecedentes por tráfico de drogas. Se sabe que han protagonizado los incidentes porque salían en las grabaciones. Y aún así, el señor Zoido les ha dejado en libertad. Completamente intolerable este doble rasero de este sistema que persigue a los disidentes nacionales, a los militantes nacionales, en cambio, dejan libertad y son todo facilidades para todo tipo de delincuentes extranjeros e islamistas. Una auténtica vergüenza. Yo empecé a militar en filas nacionales en 1984. La verdad es que han cambiado mucho las cosas para bien. La población ha cambiado muchísimo sus puntos de vista, se ha alejado cada vez más de aquel fatídico mayo del 68, que fue el punto de inflexión de la progresía, aunque en España llegó un poco más tarde, gracias a ese caparazón protector que teníamos con el régimen nacional, pero llegó, y a partir del 78 y sobre todo a mediados de los 80 empezó a manifestarse con una fuerza brutal. En todos estos años, alertando de prácticamente lo mismo, porque mi manera de pensar prácticamente no ha variado, ha sido paralela, he adquirido pues cierta madurez y he corregido algunos puntos que podría llamar superficiales en los que creo que estaba equivocado, como pues a todo el mundo nos puede pasar, que rectificamos algunas posturas, pero no sabéis ni la de veces que he tenido que aguantar a gente que cuando le hablamos de toda esta agresión por parte del sistema, sobre todo agresión legal y judicial, así poniéndose la americana en su sitio y mirándonos por encima de los hombros, nos decía, no, pero es que eso a mí no se atreverán a hacerlo, como diciendo, es que vosotros sois unos marginales, gente de esta, pues, del estilo que ahora van por los canales de Intereconomía dando lecciones de patriotismo y anteayer eran unos antipatriotas de tres pares de narices, pero bueno, ese estilo de gente. Pues bien, lanzo una advertencia a toda la población en general. Si usted es de esos miles de usuarios o radio oyentes que nos escucha, pero nos escucha levantando la ceja y poniendo esa media sonrisilla de superioridad, dese cuenta que esto también va contra usted. Que esta sentencia no es contra los de Democracia Nacional porque hayan hecho pintadas, que no las han hecho, porque hayan abandonado embutido, que no lo han abandonado, y aquí hago un pequeño paréntesis, y si lo hubieran abandonado, ¿qué? ¿Desde cuándo es delito en España abandonar embutido? Oiga, gran parte de la población cree que un gato negro da mala suerte. No es un delito colocarles delante un gato negro. Si una gente tiene una superstición absurda y demente por la cual cree que el embutido es algo impuro que les hace un daño terrible como si fuera la kriptonita de Superman, pues es problema de esa gente. Pero un país laico de mayoría católica como es España no puede andar legislando para las supersticiones de cada colectivo de recién llegados que llega. Cierro paréntesis. Pero la sentencia llega a decir cosas tan fuertes, el señor juez, como que, bueno, aparte de decir que se han hecho daños y no explicar qué daños han sido, que nos hemos hecho fotografías con símbolos antiislámicos. Oiga, yo estoy cansado de ver cómo las señoritas de Femen se pasean desnudas por las iglesias de toda Europa, interrumpiendo el culto católico. Y nadie les dice nada. Mi pregunta es al fiscal del odio y a este juez. ¿Cometió la señora Ada Colau un crimen de odio y contra la libertad religiosa y contra las libertades públicas cuando prohibía las procesiones de la Legión en Barcelona? Eso sí es prohibir a un grupo de ciudadanos una manifestación religiosa a la que tienen total derecho. Total derecho, y que no debe molestar a nadie porque, repito, España es un país católico, de mayoría católica. Su Estado será laico. Y ojo, laico significa lo que significa, no ateo, como parece que nos quieren hacer ahora pasar el término. Pero vuelvo, que me voy por las ramas, a leer la sentencia textualmente, lo que llega a decir este magistrado. Este magistrado que se llama don Ignacio Sánchez García Porrero. Ciertamente la Constitución española reconoce como derecho fundamental en su artículo 20 el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción y creación literaria, artística, científica y técnica, si bien los derechos constitucionales no pueden tener un carácter absoluto. ¿Pero cómo que no? Si hay un juez de barrio de un juzgado menor... ¿va directamente a restar todos mis derechos constitucionales y los de mis compañeros a discreción porque a él le parece que nuestra crítica al Islam no es correcta, que nuestra oposición a la religión islámica? Entonces, ¿esto qué es? ¿Una democracia en la que nos pueden decir qué ideas podemos expresar libremente y qué ideas no podemos expresar libremente? Esto es una paradoja ridícula, es absurdo. Estos señores han sustituido todo el derecho para meternos el zurdo. Están directamente quitándonos la libertad, imponiendo sus puntos de vista, legislando a golpe de martillo conforme les parece, saltándose las leyes a la torera y restándonos cada día más derechos. Señores, que ahora es esto. No lo celebréis, bobos de izquierda, porque mañana... les interesará por cualquier cosa, porque han tenido un giro ideológico, porque la constructora de turno les ha dado un sobre más grande, porque su amante gay resulta que les chantajea, o por lo que sea, y hasta vosotros, bobos de la ultraizquierda que celebráis todo este tipo de sentencias totalmente arbitrarias, vais a ser carne de cañón. Que esto no se puede permitir, que esta sentencia va contra el pueblo español, que esta sentencia dice que un español no se puede prácticamente fotografiar junto a un bajo que va a ser una mezquita con un símbolo antiislámico, que dice que, ojo, cuidado, no te olvides la bolsa del súper en un bajo, no vaya a ser que sea una mezquita, porque es que te meten en la cárcel como una especie de atentado integrista católico. ¡Uy! Abandonó una morcilla en la puerta de la mezquita. Pero esto, ¡qué vergüenza es! Pero de verdad, un país puede continuar así. Y podemos estar mirando hacia otro lado y diciendo gilipolleces. Pero es que me atrevo a decir que ni el empleo ni leches, idiotas, ni la justicia social ni nada. Es que esto es el motivo más importante que hay de lucha, señores de la izquierda en España, que cualquiera podemos acabar en la cárcel porque tres mequetreces se ponen de acuerdo y te meten en la cárcel como si fueras un cacho de carne. Esto es lo más importante que está sucediendo. El empleo será mejor o peor, ya lo arreglaremos. Se cobrará más o menos del paro, ya lo arreglaremos. Pero que unas personas puedan disponer alegremente de tu vida y enjaularte como a un animal solo por tus opiniones, encima riéndose de ti en la cara y diciéndote qué libres somos, cada día somos más libres. Esto es una auténtica vergüenza que hay que terminarla ya, hay que acabar con esto, hay que guillotinar directamente este sistema. No se pueden estar editando estas sentencias. Esta es la verdadera vergüenza y no la sentencia de la manada, que luego hablaremos de ella. Esta es la verdadera vergüenza, que en España se esté persiguiendo a personas por lo que dicen, por lo que opinan, y los demás estéis mirando para otro lado. Por mucho que escondáis la cabeza como avestruces, os va a llegar. Y si no lucháis ahora, aparte de tener indignidad, tendréis dolor el día de mañana, porque os van a dar por detrás, como nos están intentando dar a nosotros. Pero por lo menos nosotros tendremos la dignidad de haber plantado cara a este sistema, que es el sistema más falso, más injusto y más mentiroso de toda la historia de la humanidad. Otra característica del régimen dictatorial en ciernes es el control total de la información, y cada vez mayor. Se está preparando un auténtico ministerio de propaganda del régimen. Están aterrorizados, millones de personas están tomando la píldora roja, se están saliendo del Matrix y ya no les valen ni sus partidos cortafuegos ni sus mentiras, y ya están pasando a la siguiente fase: el control total de la información y la mentira total. Ya os hablamos la semana pasada de esa reunión, de esa comisión secreta que ha organizado la señora Cospedal y el Ministerio de Defensa, es decir, la OTAN, reuniéndose con los principales partidos políticos del régimen del 78 y con los principales editores de los medios de comunicación para decidir qué noticias se exponen al público y qué noticias se censuran. Esta semana el mismo periódico El País, que hay que tener morro, El País, que ha sido el principal periódico del régimen, que lleva 40 años mintiendo al servicio del régimen del 78 y sus patrones extranjeros, pues El País ha organizado unas jornadas sobre cómo combatir las noticias falsas en Europa. ¿Cómo combatir las noticias falsas? ¿Quién va a decidir que una noticia es falsa o no? Eso el mismo El País, que junto al resto de medios, hace nada, nos ha intentado convencer de un nuevo ataque químico por parte de Assad, que era otra mentira ridícula más. Y las noticias falsas, señores del País, señores del ABC, de La Razón, de La Sexta, de La Cuatro, las fake news, son ustedes. Lo que pasa es que están aterrorizados con programas como este, como esta contrainformación, cada vez a través de Internet llega más gente, también por los medios rusos como Russia Today, como Sputnik, que están muy lejos de lo que a nosotros nos gustaría, pero que están siendo también una opción distinta que cada vez sigue más gente. El mismo señor Zuckerberg de Facebook, para congraciarse con sus amos después de su gran fallo del caso de Cambridge Analytica, que favoreció al equipo de Donald Trump, pues parece que quiere recuperar la confianza de Soros y compañía y acaba de implantar en Barcelona una oficina con 500 agentes del régimen, con 500 periodistas a sueldo que controlarán las noticias falsas de Internet y de las redes sociales. Cada vez Facebook, Google, YouTube y Twitter están censurando más y más y más, y lo malo es que siempre censuran a la misma gente, a los disidentes nacionalistas. Nacionalistas, siempre lo decimos, de Estado-Nación, no a los separatistas, y sobre todo el mayor componente de este Ministerio de Propaganda, que es la televisión. Todos los canales sirven a un mismo amo y a una misma agenda. Lo acabamos de ver con esta basura, un año más de Eurovisión, que este año, de manera increíble, pues ha ganado la concursante israelí, una tipa auténticamente repugnante, con una basura de canción, pero bueno, se ve que en Europa este año querían felicitar al Estado de Israel por su 70 aniversario y le han dado el triunfo a la concursante israelí. Parece que los israelíes pues celebran el cumpleaños a su modo, tiroteando palestinos y bombardeando sirios, pero bueno, desde la Unión Europea le han querido dar este regalito a los israelíes, y aquí en España pues tanto Eurovisión como su concurso precedente, Operación Triunfo, pues ha sido otro medio de propaganda más. Recordemos que este año ha sido escandaloso. Operación Triunfo, la propaganda LGTB, la propaganda para favorecer la agenda transexual, la propaganda a favor de los refugiados. El tontito este, el Alfred, aparte de ser un separatista catalán, era un fanático de Open Arms, esta ONG que compinchada con los traficantes humanos pues estaba inundando Europa de inmigrantes ilegales, y este año Operación Triunfo ha sido una nueva dosis de marxismo cultural, y Eurovisión, pues como siempre, propaganda repugnante, arte repugnante y toda esta propaganda multiculti, LGTB y antieuropea que avanzan en esta agenda de destrucción de Europa. Has dicho que Facebook escoge Barcelona para su centro de operaciones. No es casual. Van a acogerse no sé cuántas oficinas en el pepino ese repugnante que tienen allí instaurado en mitad de la ciudad. Pero es que no solo eso, estamos viendo cómo Barcelona se está convirtiendo en el centro prácticamente de todo lo que tenga que ver con el espionaje a los ciudadanos, con lo que tenga que ver con la estafa de los satélites, con todo lo que tenga que ver con el control de las telecomunicaciones. O sea, podemos tener claro que a Barcelona le van a dar un estatus de ciudad global masónico pseudo independiente por las apuestas que están haciendo ahí el gobierno británico, el gobierno israelí, empresas multinacionales que son ya más grandes y poderosas que algunos gobiernos como Facebook, que dependen directamente, por mucho que hayan collejeado al señor Zuckerberg, dependen directamente del lobby armamentístico y militar estadounidense de la OTAN. Y bueno, ahí está todo este asunto. En Inglaterra, toda esta promoción de las leyes contra los ciudadanos está adquiriendo una marcha tremenda. Están alertando medios como Breitbart que criticar la religión islámica podrá acarrearte con los nuevos anteproyectos de ley que está presentando Theresa May hasta 7 años de cárcel. En principio hablan de religión, pero todos sabemos que pues no va a ser criticar la religión cristiana lo que va a mover esta sentencia, sino la religión islámica, que para eso están moviendo todo ese proceso de islamización. No sé, nos criamos, repito, en toda la herencia del marxismo cultural del mayo del 68, con toda aquella sentencia nietzscheana de Dios ha muerto, y nos creíamos que teníamos derecho a criticar cualquier tipo de religión. Eso se llamaba libertad de conciencia, se llamaba libertad religiosa. Pues no, señores. Ahora todos estos juzgados, todos estos leyes, todos estos gobiernos están creando una neoinquisición, pero en vez de para salvaguardar la verdad de la fe y proteger a los ciudadanos de nuestra comunidad de ciudadanos halógenos que quieren destruirla, va a ser justo al revés, va a ser la anti-inquisición, con los mismos métodos o peores mil veces, pero con el objetivo contrario, el de destruir la población autóctona y sus valores tradicionales cristianos para proteger a los invasores que llegan de fuera. Ese es su objetivo. Las leyes van a ser tremendas, van a ser directamente leyes a la carta. Especialistas comentan en la noticia de Breitbart, dicen: entre los casos analizados hubo una serie de ofensas tipo discurso de odio, donde discursos incendiarios fueron dados por figuras influyentes con la intención de incitar al odio racial. ¿Esto qué significa? Ya lo van alertando. Significan que va a ser diferente si tú eres textualmente joven y tonto, es decir, si tú eres uno de izquierdas que has cometido una metida de pata. La ley necesitaba distinguir entre individuos jóvenes y tontos, que dicen cosas tontas, y radicales realmente peligrosos y proveedores de violencia que explotan las redes sociales para causar estragos y muerte. Pero diga, ¿qué estragos y muerte racista, entre comillas, han causado? Ninguna declaración en internet. Será justo lo contrario. Las declaraciones progres de démosles abrazos, todos son buenos, cuando veas un refugiado por la calle, son las que han traído problemas. Más que nada porque cuando vas a abrazar al refugiado, pues te enseña el cinturón de bombas y te mete 4 machetazos en el esternón. O sea, es que esto es una vergüenza increíble. Están hablando ya directamente que serán más graves las penas dependiendo del número de seguidores que tengas en redes. ¿Pero esto cómo lo van a hacer? ¿Va a haber una calculadora, un cómputo, dependiendo de los likes o los dislikes? Es que ya esto parece el peor episodio de Black Mirror. O sea, la gente no se da cuenta del maldito estado futurista. Es que ya ni 1984, ni Un Mundo Feliz, ni Fahrenheit, nada. Es que esto cualquier día, con estos procesos de eutanasia, ya están obligando a los escolares a comer gusanos. Es que estos tíos van a acabar dándoles ancianos de comer en los colegios como si fuera el Soylent Green. Es que la imaginación humana, lejos de ser calenturienta, parece que nos estaba avisando de a dónde nos llevan estos psicópatas que han dado la espalda a Dios y a la tradición. Sí, señores, sé que muchos os reiréis cuando digo, han dado la espalda a Dios, ya está, canduela, tal cual. Sí, señores, dense cuenta, sin esa vía no hay nada, no hay salvación, no hay futuro, no hay entendimiento, no hay nada. Sea usted ateo, sea usted creyente, o sea lo que sea, debería estar defendiendo esa vía, la de las tradiciones cristianas y católicas, que nos han dado esta base humanista para entender la vida, para ser empáticos con el prójimo y para defender al próximo, al prójimo, al que tenemos al lado, a nuestro compatriota, y a ser éticos, a distinguir el bien y el mal de una forma natural y a desear el bien tanto para nuestros compatriotas como para otras naciones. Sin ese pensamiento vamos a la ley de la selva, a la ley del más fuerte. Y ojo, no sois los más fuertes, no os lo creáis. No os creáis que vais a ser el lobo dominante, el macho alfa de la manada, al que la élite adora. No, Vais a ser Gojin, vais a ser los esclavos de la élite. Señores, necesitamos defender nuestro modo de vida, nuestra tradición y nuestro imperio tradicional español, que como se explicó el otro día por parte de Beaublanc en la presentación del libro, no con las mismas palabras, pero estoy seguro que ha cogido todas esas ideas del propio Aquí la Voz de Europa y de Democracia Nacional, porque llevamos muchos años predicándolas en solitario, fue el único imperio ético de la historia de la humanidad, junto con el Imperio Romano, pero el Imperio Romano todavía cometió grandes errores, pero se convirtió también en un imperio ético que alumbró la maravillosa Edad Media cristiana europea y que dio como fruto el Renacimiento. Señores, es fundamental que nos demos cuenta de todo este avance. No quiero citar el poema atribuido a Bertolt Brecht, que ya lo hemos oído todos 500.000 veces de que tal, pero sí, señores, que ahora están viniendo a por mí, por Miguel, a por Jaro, a por Chaparro, a por Bruguera y a por un montón más de camaradas. Pero mañana, si no luchas, si no nos defiendes ahora, van a ir a por ti y no quedará nadie para defenderte. En estas leyes de Inglaterra es realmente alucinante, pero se considerará un agravante que este discurso de odio, entre comillas, lo haga gente desde una posición de autoridad o gente que tenga el poder de influir en un gran número de personas. Es decir, podríamos traducir esto por políticos y periodistas o gente con una influencia social que pueda influir o pueda contagiar en el buen sentido estas ideas nacionales y antinuevo orden mundial en la población. Es claramente una amenaza para todos aquellos que tengan un mínimo poder o un mínimo altavoz para influir en la población, en la opinión pública. Es una clara amenaza para que no lo haga. Y esto lo está haciendo Inglaterra, lo está haciendo un gobierno conservador. Ojo, un gobierno supuestamente de derechas después del Brexit, que ha sido la mayor decepción y la mayor estafa de la historia moderna. Y este país, señores de la derecha liberal, que hace estas leyes dignas de una dictadura, esta es la justicia independiente que tanto tenemos que imitar y tanto tenemos que admirar. El país de Alfie Evans, el país de Jimmy Savile, que violó a más de 500 mujeres y hasta que se murió nadie se enteró porque lo estuvo tapando toda la élite política, judicial y policial de Inglaterra. ¿Por qué lo tapó? Pues porque formaba parte del mismo entramado, no hay otra explicación. El país de las mafias de pakistaníes, que secuestran, violan y esclavizan a cientos de chicas inglesas y que siguen libres por la calle. El país donde Londres ya tiene un alcalde musulmán y se está convirtiendo poco a poco en Somalia, con cada vez más y más asesinatos en sus calles. Y en este país la gran preocupación es el discurso de odio. Aquí en España vamos en el mismo camino. El ministro catalá, este tipejo, que tanto habló contra la sentencia de la manada, pues directamente le da la sentencia a la podemita ultraizquierdista Irene Montero sobre que hay que introducir la perspectiva de género en la reforma de el tratamiento de las mujeres o el tratamiento a las mujeres que supuestamente son agredidas sexualmente. Están aprovechando, como siempre, el caso de la manada para cambiar la legislación siempre en la misma dirección que este nuevo orden mundial. Y en este caso nos quieren colar la ideología de género y el feminismo radical aprovechando esta circunstancia. Están diciendo que la comisión que estudie este cambio legal tiene que ser paritaria, que la mitad tienen que ser mujeres obligatoriamente. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que un hombre no puede juzgar una violación o una agresión sexual? ¿Por qué no? Por el mismo motivo nos dirán que a Puigdemont, un separatista catalán, lo tiene que juzgar un juez catalán. ¿Y qué es la perspectiva de género? Pues que directamente las mujeres serán siempre seres de luz, víctimas incapaces de mentir y de poner ninguna denuncia falsa, y los hombres serán siempre sospechosos habituales y culpables de cualquier delito, aunque sean inocentes. Al final, pues, el resultado de toda esta ingeniería social, pues reducción masiva de la población, de este ataque a la familia, de este ataque a la natalidad, leemos que en Bilbao se celebrará una boda colectiva de mujeres consigo mismas. Puede parecer una noticia de risa, inofensiva, pero nada más lejos de la realidad. Está en la misma línea de este ataque frontal a la familia y al matrimonio para devaluarlos de cara a la sociedad, que la gente cada vez le dé menos importancia y cada vez se formen menos familias auténticas y menos matrimonios auténticos y nazcan menos niños en nuestra sociedad. Forma todo parte del mismo plan de la reducción de la población. Feminismo radical, ideología de género, aborto en masa, propaganda LGTB, hundimiento de la natalidad y, como dice VozPopuli.com, España podría perder la mitad de su población este siglo. La mitad de la población. Yo considero este cálculo incluso moderado. Yo creo que será mucho más, teniendo en cuenta que estamos perdiendo entre el 30 y el 40% de la población en cada generación a finales de este siglo. Perfectamente, pues el 80% de la población española va a desaparecer. Y España va a ser un país musulmán. Es a lo que vamos. No vemos lo que está pasando. Directamente estamos en el régimen del 78, el régimen antifranquista, antifascista del 78, y lo hemos comentado muchas veces. Cuando en el futuro los historiadores analicen los periodos, pues no entrarán en los detalles pequeños, entrarán fundamentalmente en las grandes cuestiones y dirán: 1936, España un desastre de nación, tercermundista casi. Venía de una guerra en que había perdido todo su poderío, de unos años graves de penuria, y había 20 millones de habitantes en la península, no llegaban. Terminan 40 años del malvado dictador y la población es el doble. Mucha gente dirá, es que sois muy exagerados, hombre. Yo, porque estén diciendo que unas mujeres se casen solas, eso a mí que me influye. Yo no voy a dejar de tener hijos o de casarme porque hagan esa payasada. Pero es que, señores, esto es ingeniería social. Esto es la granja humana. Cuando tú adoptas en conjunto todas estas medidas, se comportan de una forma estadística, de una forma muy clara, y llevan de forma inequívoca a la destrucción de un pueblo. Y ellos lo hacen de una forma consciente. No creamos cuando de repente nuestro presidente del gobierno se estira de los pelos y dice: ¡oh, nos han dejado solos! No, Mariano, tú ya sabías que Europa no nos iba a proteger. Estás mintiendo a los tontos de tus subalternos que todavía creen que el Partido Popular tiene buenas intenciones, que aún hay imbéciles de esos. Es que los hay, es que España es un país de Quijotes y los Quijotes a veces, donde hay molinos, ven gigantes, y donde hay gigantes, ven molinos. Ese es el problema. Hablabas de la sentencia de la manada, y hay un artículo de los que has seleccionado que decían, denuncian que la reforma de los delitos sexuales recuerda al nazismo. Y hablan de un concepto que había en la Alemania nazi, que era el sano sentimiento del pueblo. Y claro, dicen que es que no se puede legislar así con lo que opina el pueblo. Pero no tengo delante este artículo de las leyes del Reich, ni me importa. Pero más o menos, conociendo la orientación, estoy convencido que era un artículo para defender las tradiciones, para defender el sentimiento del pueblo autóctono alemán frente a abusos que eran pues considerados inmorales por la mayoría, aunque la ley no los reconociera. Pienso, vamos, igual me equivoco. Pero es que aquí, con la sentencia de la manada, se está haciendo justo lo contrario. No nos engañen más. La mayoría de los españoles no están en contra de la sentencia de la manada. No consideran que sea violación, ni consideran que les ha caído demasiado, ni de los españoles, ni de las españolas. Esto es todo un montaje. Dicen, las mujeres han salido en masa. Bueno, han salido en masa, sí, en el telediario. 5 minutos, enfocadas desde cámaras a ras del suelo. Cuando la manifestación no les interesa y son poquitos, te sacan la vista aérea. Hay que aprender estos trucos de manipulación. Cuando resulta que son 1 millón de personas desfilando por Barcelona para defender la unidad nacional, entonces no hay vista aérea. El gobierno prohíbe a la Guardia Civil circular con helicópteros. Pero cuando la manifestación es separatista y van 200.000, sí hay vista aérea. Si son 4 gatos, la cámara la ponen a ras del suelo y tú solo ves cabezas y banderas y te parece que son la leche. Hasta utilizan trucos a la antigua de grabar medio en círculo y la gente circulando para que parezca que hay un gran movimiento. Son trucos que ya teníamos que haber aprendido desde que se filmó Ciudadano Kane, por lo menos, o desde las películas de Charlotte antes. De tiempos modernos teníamos que haber aprendido esos trucos de cámara. Y cuando quieren dejar a la gente como que son 4 gatos, pues la toma es desde lejos. ¿Las tomas de las feministas cómo han sido? Es mi pregunta a los oyentes. Todas a ras del suelo, niñas vociferantes que, yo lo siento, pero su opinión me importa un rábano. Me importa un rábano porque son las mismas que mañana un ganadero tiene que matar un gatito porque tiene la granja invadida de gatos que le están matando los pollos y van las mismas a protestar contra el que ha matado el gatito. Entonces, como que no tengo en cuenta esos estallidos de ira de las niñas. Me dan igual. Y luego las mayores también me dan igual, porque sé que las que estaban ahí, la gran mayoría, están a sueldo de organizaciones políticas. Cuando no me dará igual, y estaré de acuerdo o no, será cuando vea los votos en unas elecciones. Entonces me quejaré, lloraré amargamente, pensaré que está manipulado o no. Pero será un indicativo, pero a mí que me saquen las 4 manifestaciones no me dice nada. Entonces, ¿de verdad ha habido una ira popular que ha obligado a los medios de comunicación a dar a estas noticias eco? Cuando están habiendo en España noticias sobre manifestaciones de agricultores, ganaderos, cazadores, masivas, y son totalmente silenciadas. Estamos yendo no al gobierno popular del sano sentimiento del pueblo. Nuevamente estamos en lo de siempre. Lo que pasa es que los medios de comunicación, que son los que gobiernan para sus amos, los que lanzan la noticia, los que crean la opinión pública, se han dado cuenta que la gente cada vez les hace menos caso y tienen que trabajar de una forma muy acelerada, dense cuenta. Es un escándalo diario. Te sacan la sentencia ese mismo día, te montan el pollo en todos los telediarios, te salen como si fueran las Blitzkrieg, la operación relámpago, todas las feministas a la calle, ¡ah!, descosidas, histéricas. Claro, nadie se atreve a decir lo contrario. Dice, voy a quedar como un machista violador. Y de hecho, como opines lo contrario, te sacan nuevamente a los grupos de ultraizquierda. ¡Ojo! A los grupos de ultraizquierda, no de ultraizquierda sana, que no hay demasiada, pero alguno hay idealista y tal. No, a los que están a sueldo, a los que están trabajando para la asociación cultural, para la ONG, para el partido político, todos regados con dinero público, y te llenan las calles de carteles, como le han hecho a José L. Sánchez, director de la Tribuna de Cartagena, para amenazarle y humillarle, con un cartel de Se Busca, como diciendo, te pillamos y te matamos. ¿Por qué? Por haber opinado en contra de lo que están diciendo las feministas. ¿Alguien se da cuenta de verdad de la repugnante dictadura que 4 mequetrefes, porque es que son 4 mequetrefes, la única suerte que tienen es que el pueblo español lleva letargado prácticamente pues desde que terminó la guerra civil, prácticamente, que como vuelva a despertar como hizo en los años previos a la guerra civil, se van a enterar si son 4 idiotas, que no los va a defender nadie, que van a tener que largarse al exilio en cuanto el pueblo español cobre conciencia de lo que nos han hecho durante todos estos años y de cuáles eran sus objetivos, que no va a haber tierra para esconderse en el momento en que el pueblo español recupere la conciencia, que no son tantos ni son tan fuertes. Su fuerza radica en la mentira, por eso tienen tanto miedo. Son muy poquitos. Los que nos gobiernan son muy poquitos. Y no tienen fuerza contra todos los que estamos empezando a sentir sus puñaladas traperas en el costado. Que somos la gran mayoría. Así que, señores, a espabilar, a echarle un poquito de valor a la vida y a trabajar por que caigan los pilares que sustentan esta gran mentira. Paramos un momento y pasamos a la segunda parte del debate. ¡Hasta ahora! Como los elegidos de los dioses. Como Sifrido te enfrentaste con el dragón. Como Amadís luchaste por afán por la dama de tus desvelos para librarla de brujas. Como Garcilaso hiciste poesía y caíste por el imperio sin casco ni coraza a cara descubierta al asaltar el castillo de tus ilusiones. En tierra de palmeras gallardas cual fuera, y cerca del mar Mediterráneo, clásico como tu cultura, luminoso como tu cerebro y azul como tu camisa, reposa por ahora cuerpo, pero tu alma habrá entrado ya en ese paraíso que cantaras y en donde en las zambas de las puertas, junto a los ángeles con espadas, hacen guardia tus escuadras caídas cara al sol. ¡Por Dios! Y por España victoriosa de todos sus enemigos, sin pactos ni mediación. Victory! White rider, white rider. Bueno, estamos aquí de vuelta con todos vosotros. Se ha subido a la página web de Democracia Nacional un vídeo muy interesante, un trabajo muy bien hecho del colectivo Utopía, que es un grupo de izquierdas, pero bueno, es izquierda honrada, izquierda honesta, y no tenemos ningún problema en hacer un poco de publicidad de su trabajo. El trabajo se llama Hacia la Segunda Transición, la trama oculta del proceso separatista, y la idea básica es que estamos en una segunda transición en la que están metida todos los agentes del régimen del 78 y de la Unión Europea. Pone como antecedente, como el punto de partida de este proceso de balcanización de España, el llamado contubernio de Múnich del año 62, organizado por la CIA y por Estados Unidos, donde se organizó toda la oposición de dentro y de fuera al régimen nacional del general Franco, y ahí ya se decidió lo que sería la primera transición con esa descentralización, esa balcanización que fue el estado de las autonomías. Pero ahora estamos en una segunda transición en la que España está siendo el conejillo de Indias, el experimento en el que una España federal será el artífice o el primer paso hacia una Europa federal. Se pretende potenciar las llamadas euroregiones, sería un vaciamiento de los estados nacionales históricos, potenciando euroregiones, que serían meras entidades administrativas y económicas, para debilitar a los estados nacionales y potenciar esa Unión Europea y los llamados Estados Unidos de Europa. Es muy curioso ver el vídeo, porque veréis que están todos, pero absolutamente todos metidos en este proceso. Hay declaraciones de todos los partidos, de Margallo del Partido Popular, de Pedro Sánchez, de Pablo Iglesias de Podemos, de los independentistas vascos y catalanes, de Ciudadanos, del señor Albert Rivera, todos diciendo queremos una reforma de la Constitución para ir a una España federal. Nunca dicen exactamente ¿a qué se refieren con eso de la España federal? Es curioso porque incluso algunos dicen que los estados nacionales tienen que ser superados para ser sustituidos por un federalismo, y dicen que ese federalismo que nos unirá. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Hay que romper el estado nacional que nos une para crear un estado federal que nos unirá más? No dan ninguna explicación. Si veis las explicaciones, hablan de la España federal, pero nunca explican nada, son muy ambiguos porque no quieren decir la verdad. Y la verdad es que esa España federal será una España inexistente, será una anti-España, será la España sin soberanía nacional, será una mera entidad administrativa de todas las órdenes que le llegará directamente desde la Unión Europea y desde Bruselas. Y por supuesto, todo el proceso supervisado por la Unión Europea. Sale un personaje llamado Guy Verhofstadt, uno de los capos de la Unión Europea, el líder del grupo del Parlamento Europeo, ALDE, Alianza por la de Liberales y Demócratas Europeos, que es el que está al frente de este proyecto. Este hombre dice que hay que asegurar el futuro de las 70 naciones que hay en Europa. ¿Qué 70 naciones hay en Europa, señor Verhofstadt? Pero lo curioso es que en este grupo europeo están Ciudadanos, UPyD y los separatistas vascos y catalanes. Ciudadanos y UPyD están en el mismo grupo que los separatistas vascos y catalanes en la Unión Europea, para que veamos la gran mentira. Y sobre todo, el señor Albert Rivera, ese señor que ha estado 2 años seguidos invitado a la reunión del Club Bilderberg, ese señor que ha dicho que cuando haga la Constitución, la reforma de la Constitución para ir a una España federal, que no tocará ni una coma, que no recuperará ni una sola competencia que en este momento tienen las autonomías, y todo indica que será este señor Rivera, posiblemente con el señor Manuel Valls, al quien los quieren colar de alcalde de Barcelona, serán ellos, esta mentira, esta trampa organizada por Sociedad Civil Catalana con los Vargas Llosa de turno, serán ellos a los que están dando de manera increíble la aureola de los grandes patriotas y los grandes defensores de España, pues serán ellos los que dirigirán la gran traición contra el pueblo español. Ya lo dijo el señor Margallo, la gente no sabe la cantidad de favores que debemos a todos aquellos que desde fuera están fingiendo que nos apoyan, pero no nos apoyan. Y están todos metidos, y ahora lo acabamos de ver. El señor Quim Torra ha sido nombrado porque se permitió el voto delegado de Puigdemont y Comín. El gobierno de España se negó a recurrir al Constitucional. Este voto, seguramente ilegal, ha sido otro pacto más entre el gobierno de España y el separatismo catalán. Otro pacto más entre el régimen del 78 y su aliado separatista catalán. Estos separatistas que quieren un ejército catalán dentro de la OTAN. Que quieren estar dentro de la Unión Europea, que están sometidos completamente a Israel. Están claramente al servicio de la agenda anglosionista. Y aún tenemos que aguantar que nos digan que es Rusia. ¿Quién está detrás del separatismo catalán? La agenda está clarísima. Nos van a vaciar de contenido con esta falsa reforma constitucional de una España federal. Están todos metidos en el ajo. Y ya veremos cómo nos la cuelan, porque la población española ni está por la labor, y desde luego nosotros vamos a poner nuestro granito de arena para que nunca se lleve a cabo esta gran traición. Habrá que estar muy atentos a ver qué se les ocurre. A ver qué atentados de falsa bandera nos montan, a ver qué crisis económica y política nos montan para colarnos esta gran mentira, pero desde luego, por nosotros, nunca jamás nos la van a colar. Fíjate, Miguel, voy a dejar a un lado que soy nacionalista español, que soy profundamente pues una persona que cree que sus valores deben perpetuarse, y voy a hacer caso a sus argumentos. Voy a hacer caso a sus argumentos, y quieren convertirnos en una Europa federal de regiones, una especie de Europa de las etnias, algo así federado. ¿Con qué fin? Pues en principio podríamos decir, pues con el fin de preservar Europa, como él dice, las 70 naciones, y habla de naciones de pequeñas etnias que tienen un lenguaje diferente, pero que no tienen una historia común, ni han conformado estados ni organizaciones que merezcan ser llamadas naciones. Pero bueno, vamos a respetar todo eso. Y entonces su objetivo es el de crear una especie de Estados Unidos de Europa, con multitud de naciones pequeñitas. Por un lado estaríamos gallegos, catalanes, vascos, con flamencos. Es que hasta suena como una bonita utopía, donde ya no habrá más ejércitos que se enfrenten entre europeos, que se ataquen unos a otros. También los ingleses recuperarán, pues, escoceses, galeses, irlandeses del norte. Bueno, los irlandeses del norte en realidad son ingleses. Pero bueno, veríamos el fin de las guerras de los Balcanes, veríamos el fin de las tensiones entre Alemania y Francia, algo que fue el sueño de grandes hombres desde los principios, desde los albores de Europa, de grandes hombres como Carlomagno, que fue uno de los creadores de la España moderna, con esa marca hispánica en los inicios de la Reconquista. Al fin y al cabo no suena tan mal. El problema es que es falso. Es todo mentira. Solo quieren dividirnos para destruirnos. Es el divide et impera de Julio César. Es el vini vidi vinci, llega, ver y luego vence. Es lo único que quieren hacer, exterminarnos, porque si eso fuera verdad, si ese fuera el verdadero sueño europeo, todos los pueblos de Europa podríamos renunciar a parte de nuestra soberanía por ese bien común, por la construcción de esa Europa magna, de esa nueva cristiandad. Pero ¿cómo demuestran que esto es mentira? Señores, con la inmigración masiva y descontrolada. Al mismo tiempo que están promoviendo esto, están promoviendo la inmigración, están promoviendo que la defensa de las tradiciones y la cultura, la identidad y la idiosincrasia europea se convierta en un delito. Sin embargo, nos imponen el Islam en los colegios. De verdad, la Europa va a sobrevivir cuando amplias masas en nuestro territorio no coman cerdo? Olvidémonos, aunque no deberíamos, porque es la base de todo, del pensamiento religioso. Pero vamos a ir a lo palpable, a lo material, a lo que le gusta a los progresistas. ¿De verdad Europa va a seguir siendo Europa cuando esté prohibida la música no religiosa, como prohíbe el Islam? que prohíbe las versiones más radicales del Islam, que son las más auténticas, porque lo otro son versiones paganizadas o cristianizadas del Islam. Pero las versiones, digamos, más fieles, prohíben la música. ¿Europa sería Europa sin música? Es que prohíben la escultura por idólatra. ¿Europa sería Europa sin Miguel Ángel? Prohíben la pintura, la representación del cuerpo humano. ¿Europa sería Europa sin Leonardo da Vinci, sin Velázquez? ¿Europa sería Europa sin las catedrales? ¿Europa sería Europa si los castillos fueran abovedados y construidos al modo islámico? Porque el Islam no es una religión, es una visión integral de la vida. Tiene clara cómo es su forma de arte, su forma de arquitectura, su forma de vestimenta de la mujer. ¿Europa sería Europa sin la cerveza, señores? Y lo dice un gran fan de la cerveza. ¿Sería Europa sin el vino? Que desde tiempos de Baco hasta nuestros días, gracias a nuestro Señor Jesucristo, ha sido no solo una bebida, sino algo considerado sacro. ¿De verdad creen que sería Europa? ¿Europa sería Europa sin la belleza de sus mujeres, representada pictóricamente, admirada en las calles? Los rasgos más sublimes que puede conocer un ser vivo en esta vida son los rasgos de las mujeres europeas. Si hasta eso nos quitan, que en las versiones más integristas del Islam deben ir escondidas, con velos, solo para el disfrute de su amo y señor, el sátrapa que tiene 10 o 12 mujeres esclavas, si puede permitírselo. ¿Europa sería Europa sin ese entendimiento entre hombre y mujer? Que no es de las feministas. Las feministas, lo digo ya, son las puercas más machistas que ha habido en la historia de la humanidad. Y lo digo así, ellas son machistas, porque están patrocinando una visión de la mujer repugnante. Yo conozco un montón de mujeres, amigas, militantes del partido, compañeros, compañeras en el gimnasio, en la empresa, aquí, allá, en infinidad de sitios, he conocido mujeres muy fuertes. Veo a diario, cuando voy a entrenar y a hacer ejercicio físico, mujeres más fuertes que yo y más fuertes que la mayoría de los hombres, haciendo ejercicios físicos atléticos muy duros. Veo mujeres muy valientes y muy decididas. Veo mujeres que suplen la falta de testosterona y de capacidad de sus maridos, y son ellas las que llevan las riendas de la casa, del matrimonio y, cuando quieren, de la política. Entonces, las feministas, ¿por qué nos están dibujando este panorama de seres débiles, totalmente desprotegidos, indefensos, atacados por una especie de bestias machistas cargadas de testosterona? Esa no es la realidad del ser humano. Los seres humanos, hombres y mujeres, no somos tan diferentes. Hay diferencias, pero hay mujeres muy fuertes y hombres muy fuertes. Sería ridículo, ¿verdad?, que condenaran... Hace poco hubo una chica en Inglaterra, culturista, condenada por violencia de género, con una famosa culturista, condenada por pegarle celosa una paliza al novio. Eso es un ejemplo que, de cómo se están poniendo las cosas en España, sería inviable, porque el sexo manda por encima de la realidad. Entonces, señores, ¿qué narices estamos haciendo? ¿De verdad Europa iba a ser Europa sin esa sacralización que hemos hecho de la mujer desde antiguo, gracias a la Virgen María y al culto mariano y al matriarcado que lo hemos tenido en Europa, a diferencia de otros pueblos? Otros pueblos no han tenido el matriarcado. Asiáticos, semitas, todo lo contrario, ni siquiera los romanos. Los romanos, que eran un patriarcado fuerte, cuando venían a Iberia, esta Iberia vieja a la que acusan de machista, se sorprendían del trato de igual a igual que tenían las mujeres hispanas. No en vano, la mujer más poderosa y venerada en lo mejor de la Edad Media española era la persona más importante de España, Isabel la Católica. No en vano hemos tenido grandes heroínas sacralizadas por el pueblo español. ¿Pero qué nos están contando del machismo? Las únicas machistas asquerosas que hay aquí sois todas estas taradas feministas que estáis metiendo esta basura de pensamiento que no tiene nada que ver con la verdadera Europa en la cabeza de nuestra gente. Sin nada de esto, es decir, Europa musulmana, ya no solo musulmana, simplemente tolerante con el Islam, ya no es Europa. Y ahora me van a decir ustedes, ¡qué intolerante es usted! Pues no, simplemente estoy hablándoles de la máxima que hacen todos estos de izquierdas, que es la paradoja de Popper. La paradoja de Popper dice que no se puede ser eternamente tolerante, no se puede ser tolerante con los intolerantes, porque entonces destruyen la tolerancia. Solo que Popper era un filósofo judío de la escuela de Viena, y no le importaba nada defender la tradición europea. Pero a mí, que sí me importa, digo que si toleramos el Islam, si toleramos la escala de valores del islamismo en nuestro suelo, Europa habrá muerto y solo nos espera yugo y esclavitud. Pues una doble traición, una nueva traición de la Unión Europea a España y a Europa se va a ver durante los próximos días. Leemos en elconfidencial.com, es Rajoy pierde la guerra de los Balcanes. El presidente no ha podido impedir que la Unión Europea otorgue tratamiento de Estado a Kosovo durante la inminente cumbre de los Balcanes Occidentales. De manera increíble, los señores de la Unión Europea le van a dar tratamiento de Estado a Kosovo, un Estado no reconocido por España, un Estado arrancado, un territorio arrancado a los cristianos serbios por parte de Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí, con el apoyo discreto de Francia y de Alemania, es decir, de la Unión Europea, simplemente porque Serbia, con Milosevic al frente, se negaba a disolverse en el nuevo orden mundial y pretendía seguir manteniendo una amistad con Rusia. Por eso esta alianza anglosionista apoyó a los terroristas musulmanes del Ejército de Liberación de Kosovo, unas auténticas bestias, unas alimañas, asesinos, traficantes de drogas, traficantes de órganos que arrancaban a los serbios, a los que asesinaban para enviarlos a Israel, que luego metieron como presidente, que todavía lo es hoy, a Hashim Thaçi, que era el líder de los terroristas, el jefe de los terroristas del Ejército de Liberación de Kosovo. Es hoy el presidente de Kosovo, esa entidad a la que la Unión Europea le da tratamiento de Estado, es decir, al Arnaldo Otegi, al Josu Ternera kosovar, la Unión Europea le está dando tratamiento legal como a cualquier otro Estado de Europa. Eso es, ese es el apoyo que la Unión Europea le da a España, que fue de los pocos países, y muy bien lo hizo, en no reconocer la independencia del Estado de Kosovo. Esta es la forma en la que la Unión Europea está apoyando a España, un auténtico bofetón, otro más, de la Unión Europea a España. Rajoy ya lo ha dicho, estamos solos en Europa, por fin se da cuenta el tontaina de Rajoy. Según la noticia del español.com, en Europa, los editoriales de los principales diarios van todos en contra de España y apoyando a Puigdemont y al separatismo catalán. Ya nos vamos dando cuenta de la realidad de lo que está pasando. El señor Albert Rivera, por su parte, acaba de recibir un premio de otro foro globalista llamado el Foro Económico Mundial. Se está pegando desde hace meses una vuelta por todo el mundo, por todos los centros de poder global que claramente están apoyando a este trepa, el señor Riverita, como el próximo presidente de España, para que nos dé la puñalada por la espalda a todos. Este señor Rivera, que en un principio estuvo en contra de la aplicación del 155. Lo que pasa que ya no nos acordamos que acaba de apoyar los presupuestos que tanto benefician a los separatistas del PNV. Que no he dicho nada del pacto del Estado español con ETA. Que está callado ante la traición de Alemania y de Bélgica con su apoyo y su protección a gente como Puigdemont y Ternera. El mismo Pedro Sánchez en Londres, otra capital de este poder global, acaba de decir que la única solución para Cataluña es la reforma federal de la Constitución. Está clarísimo lo que está pasando. Es que solo lo vemos nosotros, o es que todos los demás también lo ven, pero de manera deliberada lo están tapando. Y no solo todo este núcleo de gente que está a favor de este proyecto, sino la falsa disidencia de la derecha, que pretende que está en contra de este proceso, pero luego nos presenta como la solución a Rivera y a Ciudadanos, que son más de lo mismo. Tenemos que ver este engaño y rebelarnos contra él, porque de no hacerlo, este proyecto federal y antiespañol triunfará y acabaremos siendo, pues, esclavos de esta desastrosa y criminal Unión Europea, de la que tenemos que salirnos cuanto antes. Hace unas pocas horas están habiendo ataques sangrientos atribuidos al ISIS. Ya sabemos que ISIS es esa marca blanca, esa marca, especie de marca Carrefour de Estados Unidos y de Israel en Indonesia. Están atacando iglesias cristianas. ¿Por qué atacan allí iglesias cristianas? Pues porque el cristianismo fue de lo poco que quedó edificante tras la derrota del Imperio Español en Oceanía. Esa derrota no fue hace tanto, fue en el 98, cuando la han recreado nuestros asquerosos, no tienen otro nombre, actores y productores de cine actuales. Pues se han olvidado de mencionar que cuando perdimos Manila, cuando perdimos Filipinas, a partir de ahí, en el 98, se produjo un genocidio brutal, que hizo que prácticamente después de varios siglos de haber estado hablando lengua española, no quedara ni rastro de la lengua española, porque se aniquiló a todo aquel filipino, a todo aquel habitante del sudeste asiático en general, que hablase lengua española y tuviera más de 10 años. Fue un exterminio, un genocidio, del que no le hablarán los medios de comunicación, siempre tan sensibilizados con otros holocaustos, pero no con este. Pero es que esta política de genocidios anticristianos la hemos continuado viendo en Oriente Medio. Y tú has hablado de Kosovo, y es que en Kosovo fue exactamente lo mismo. No eran católicos, eran ortodoxos, pero fue utilizando una vieja enemistad entre regiones de Europa como se permitió que Kosovo se islamizase con albanoturcos. Kosovo, que había sido la cuna de la reconquista cristiana de Serbia, como nuestra Asturias, quedó convertida en un estado semi-islámico, una especie de colchón, lo que antes era Albania, para impedir que el ejército otomano, que los turcos avanzasen sobre Europa, pues se había vuelto como contra nosotros y ahora estaba albanizado, pero en sentido contrario, ese Kosovo. ¿Y quién fue uno de los responsables de la destrucción de Kosovo? Por lo menos en apariencia, por lo menos dando la cara, pues no fue otro que Javier Solana, ese socialista de la OTAN, que fue ya uno de los padres de la democracia dentro del Partido Socialista, y que haciendo propaganda, siguiendo lo que se llevaba en aquel momento de OTAN no, acabó metiéndonos en la OTAN y siendo secretario general de la OTAN y defendiendo y atacando, bombardeando al pueblo cristiano serbio, que se defendía frente a la barbarie y la islamización albano-kosovar, o turco-kosovar, habría que decir. Entonces, señores, tenemos que ver ya de una vez cuáles son las grandes jugadas geopolíticas. Es imposible que avancemos en ninguna guerra si no somos capaces de ver en el tablero cuál es nuestro campo de batalla. Así que es fundamental que nos demos cuenta de todas estas informaciones para tener la más mínima esperanza. Si nosotros no lo vemos, por lo menos que nuestros hijos, las generaciones venideras, nazcan y vivan con la esperanza de lograr algún día de nuevo la libertad y esa ansiada España que todos queremos, que fue faro del mundo, que vuelva a ser faro de Europa y vuelva a elevar, como hizo con su gran emperador Carlos I de España y V de Alemania, vuelva a elevar la condición de Europa al máximo grado de civilización de la historia de la humanidad. ¿Querías comentar, Manuel, un tema de Algeciras, que ha ocurrido ahí un suceso, o quieres que lo dejemos para... ¿O quieres comentarlo? Es breve, sí. Había, pues, que comentar la situación que se está viviendo en Algeciras, que prácticamente ningún medio de comunicación lo está hablando. Empezamos, pues, lo de siempre, transigiendo de aquellas aguas vienen estos lodos, transigiendo con Gibraltar, ese centro de estafadores, narcotraficantes, rabinos, delincuentes económicos, delincuentes ecológicos, delincuentes de todo tipo, que se ha convertido Gibraltar, y poco a poco, pues todo Cádiz, también viene desde antiguo, toda la influencia de ese imperio abyecto británico en toda el área de Cádiz, y ahora tenemos ya montado el cártel de Cali en el propio Cádiz. Hemos visto que en Algeciras ha sido atacada, pues, un amplio grupo de guardias civiles con bates de béisbol, porras, les han golpeado, pero sin cortarse. Esto, pues, parece que no preocupa tanto a todos estos que les preocupa tanto la violencia y la manada, ¿no? Que se sacuda de esta manera a las fuerzas de orden público parece darles igual en lo que es la antesala de una narcoguerrilla que nos va a llevar a situaciones terribles que nuestros hermanos colombianos, venezolanos, pues saben muy bien las tragedias que traen a los pueblos, y por supuesto nuestros hermanos mexicanos lo saben muy bien. Pues ya se está instaurando en España. De momento, estos guardias civiles están denunciando la inacción del ministro Zoido, que no hace absolutamente nada por acabar con esta situación de narcotraficantes violentos que se están organizando, que además me atrevo a decir de qué nacionalidad serán, seguramente serán la mayoría magrebís, y están montándonos ya, pues, la narcoguerrilla islámica en el sur de España. Es una noticia que puede pasar como una gamberrada más, como la están dando los medios, pero ojo, ni siquiera se asustaban cuando la Guardia Civil hizo uso de sus armas disparando al aire, que válgame Dios también. Aquí no puede ser todo reglamento y todo obediencia debida, señores guardias civiles. También hay que defender, aparte del uniforme, la Guardia Civil y la superdisciplina molona de la Guardia Civil, hay que empezar a defenderse a uno mismo y defender a España. Y si les hubierais pegado unos cuantos tiros a los tíos que os atacaban con bates de béisbol, un montón de españoles estaríamos orgullosos, aunque alguno perdiera el puesto de trabajo, que no es tan grave. Muchos hemos perdido muchos puestos de trabajo por actuar conforme a nuestra conciencia y no conforme a los reglamentos impuestos y a una legalidad que, si usted es Guardia Civil o Policía Nacional y está escuchándonos día a día, una legalidad que va contra usted, va contra su pueblo, va contra su familia, y todo eso está representado en su patria, va contra su patria. Así que, señores, desde aquí, un poco más de ánimo, que vuelva a reír la primavera y empecemos a animarnos un poquito a combatir a los enemigos de la patria, que ya no están escondidos detrás de oscuras caretas, gracias a su torpeza y gracias a nuestro trabajo de más de 20 años como Democracia Nacional y otros tantos más en otras organizaciones, porque, ojo, esto no es de atribuirme méritos ajenos. Si una verdad no tiene quien la defiende, nadie la ve. Pues gracias a todo ese trabajo, cada vez son más los españoles que están viendo la verdadera cara de la bestia. Estamos ya fuera de tiempo, simplemente anunciaros un referéndum muy importante que se va a celebrar el próximo 10 de junio en Suiza. Los suizos van a votar si recuperan la soberanía monetaria para el pueblo suizo, van a votar si de una vez por todas se acaba con ese privilegio inaudito de la banca privada, por el cual crea dinero en masa en su propio beneficio, y ojalá los suizos consigan arrebatarle ese poder a la banca privada y recuperarlo para el pueblo suizo. Estaremos atentos al referéndum, estaremos en contacto con nuestros amigos de la asociación Dinero Positivo para que nos vayan informando, y ojalá el pueblo suizo consiga recuperar esa soberanía monetaria y que por efecto contagio esta soberanía sea recuperada en toda Europa. Intentaremos la semana que viene tocar este tema con más profundidad, pero hoy estamos fuera de plazo y no es posible. Así que, dicho esto, terminamos el debate de esta semana, pero el programa continúa. Una pequeña pausa y seguimos. Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleo de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa, somos la resistencia nacional. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Bueno, tras esta pausa pasamos a la entrevista de la semana. Sabéis que en el último programa ya tocamos el tema de esta farsa también, se puede decir, del final de ETA, que está relacionada también con el proceso separatista catalán. Parece que estemos en una segunda transición, esta segunda transición que sería la continuación de la primera, en esta balcanización de España y seguramente de Europa, en ese proyecto de las euroregiones para debilitar a los estados nacionales y reforzar a la Unión Europea. Pues parece que en este contexto en el que se pretende que la Unión Europea haga de mediador internacional en el conflicto, entre comillas, separatista catalán, pues claro, que haya una banda terrorista en España matando o con intención de matar, defendiendo justamente esas ideas, pues claro, deslegitima mucho el proyecto, y parece que uno de los motivos de esta falsa tregua o de este falso final de ETA sería este. Pero no nos engañemos, en cuanto interese, si más adelante se dan condiciones distintas, pues ETA será rearmada y reorganizada en 24 horas. Para hablar de este tema, de ETA, de su historia, de su origen, a quién ha servido, qué papel ha tenido en las dos transiciones españolas, está con nosotros un amigo de este programa. Ya estuvo con nosotros hace poco presentándonos su libro, que aquí volvemos a recomendar, Una resistencia olvidada, tradicionalistas mártires del terrorismo. Y me imagino que, como ya sabéis, estoy hablando de Víctor Ibáñez. Hola, Víctor. Muy buenas tardes, Miguel. Bueno, tema ETA. Me imagino que cuando escribiste tu libro te documentaste sobre la banda terrorista antifascista de extrema izquierda ETA, y aquí, pues bueno, vamos a intentar contar, como hacemos no solo con el tema de ETA, sino con tantos otros temas, pues esa otra historia, no esa historia no oficial que no sale en los medios oficiales, y de eso vamos a intentar dar un poco de luz sobre el tema. Víctor, si te parece, vamos a los orígenes de ETA, que son muy confusos, muy ambiguos. Hemos oído muchas historias, pero realmente nadie acaba de saber muy bien los orígenes de ETA, cómo surge, qué objetivos tiene. Coméntanos en qué consiste. Bien, como has señalado, en todo esto hay un relato que podríamos decir canónico, un relato del sistema que es políticamente correcto, que nos vende, como has dicho, que ETA es una escisión radicalizada del nacionalismo vasco y que tiene, y que bueno, y pues para denigrarla la tildan de banda fascista, totalitaria. Bueno, sí que es cierto que era totalitaria, pero no era en el sentido, pero no era el sentido del totalitarismo fascista, sino que precisamente bebió de una narrativa estricta de la doctrina marxista-leninista, en primer lugar. En segundo lugar, me voy a referir con esto, voy a decir las tres líneas fundamentales que señala un politólogo muy conocido, Peraica Fernández de Soldevilla, que está en el Memorial de Víctimas del Terrorismo, que lo estudia desde un punto de vista académico, es decir, no de relato pseudo-periodístico del sistema. Él señala eso, una lectura lineal del marxismo-leninismo, una lectura del nacionalismo sabiniano primigenio, es decir, con su toque racista, anti-español, etcétera, y la voluntad, además, enlazándolo con la idea sabiniana, de vengar al Gudari, el Gudari que había sido derrotado en la guerra del 36. Además, la guerra del 36 era todo un mentis, era un desmentido del otro relato nacionalista, en este caso, que fue una guerra de España contra Euskadi, que ellos decían, cuando el desmentido, ¿cuál era? Que la mayor parte de los voluntarios vascos civiles habían estado en el bando nacional. Por eso se explica, el autor aludido también lo explica en esa línea, por qué los primeros atentados de ETA pues son contra los requetes que van a celebrar el 18 de julio, son contra las cruces, todo, cualquier símbolo sagrado que conmemoraba dicha gesta. Y por último lugar, señala también el profesor Fernández Soldevilla cómo se ve influida también la ETA originaria pues por los movimientos, sí que es cierto, de extraño procedencia, en cualquier caso, los movimientos que emergen en los 60, que no son otra cosa que la generación pequeño burguesa radicalizada por estas ideas marxistas, pero paradójicamente en Europa Occidental eran movimientos de carácter urbano. Ellos querían copiar, querían copiar las guerrillas cubanas o el África Negra, pero claro, se encontraban que no tenían nadie en el mundo rural. Un mundo rural también en cierta descomposición por mor del capitalismo, será otro tema. Pero bueno, ETA, al fin y al cabo, es un producto netamente urbano. Y entonces, los primeros etarras, a la hora, pues Benito del Valle, Julio Madariaga, etcétera, en sus documentos, que yo he tenido ocasión ahora de estudiar, una vez escrito el libro en la Fundación de los Benedictinos de Lascano, ellos señalan cómo su movimiento inspirador no serían los movimientos guerrilleros más durantes de Cuba o del África Negra, sería el movimiento urbano del Irgún, es decir, del terrorismo sionista, el cual había hecho atentados tan brutales contra la población civil como el atentado contra el Hotel Rey David durante el dominio británico de Palestina, el cual también había asesinado a multitud de cristianos árabes antes de la constitución del Estado de Israel. Y ahí pues se da cierta analogía en el aspecto un tanto determinista. Sabino Arana hablaba de una gran nación prístina, pura, como era ese Euskadi mítico, pues la narrativa también del sionismo radical parte un poquito de esta idea del pueblo elegido que tiene derecho a una determinada tierra. Pues esta idea de ese nacionalismo radical sionista se expresa y se transpone casi literalmente en muchos documentos originales de la ETA original. Y como decimos, ¿de dónde nace? Pues no nace del vascongado arraigado a sus tradiciones seculares, al cultivo del caserío, al amor a la tierra, al temor de Dios. No nace en ese contexto para nada. Nace en un contexto, como todos los movimientos revolucionarios, o mejor dicho, pseudo-revolucionarios, que eclosionarían ahora, que conmemoramos el 50 aniversario del mayo 68, que eclosionarían finalmente en el mayo 68. Pues en esa línea de los burgueses urbanitas que, bueno, que quieren jugar a guerrilleros y que querrían pues implementar las nefastas políticas de la Europa del Este. En un determinado momento, los orígenes de ETA, bueno, pues son muy limitados, pero sí que es cierto que como todo movimiento, todo terrorismo, pues de una forma o de otra, pues intenta ser instrumentalizado por fuerzas ocultas, por fuerzas colaterales, y claro, en el contexto de intentar desestabilizar la España de Franco, o mejor dicho, ya no por el propio Franco, sino los valores tradicionales que aún persistían en la España de Franco, pues evidentemente ahí coadyuvaron pues fuerzas extrañas, extranjeras y distintas a las propias del nacionalismo vasco, pues para fomentar el terrorismo, para darle fuerza, algunos de forma muy descarada, como es el caso de la Francia del masón Valéry Giscard d'Estaing. Es evidente, eso todos lo sabemos, todo el apoyo que le dio. Y luego, pues hay otros capítulos que hay que ser un historiador y un investigador muy fino para llegar hasta determinar qué implicación pudieron tener otra serie de fuerzas extrañas y distintas al propio nacionalismo vasco. ETA se hizo famosa, mundialmente famosa, con el asesinato de Carrero Blanco. Ya hemos tocado este tema, no sé si lo quieres luego tocar un poco, pero sobre todo la transición, ¿no? Esa increíble y extrañísima amnistía del año 77, en el que masivamente los etarras fueron sacados a la calle y evidentemente pues empezaron a matar, pero empezaron a matar, o como tú muy bien dices, a gente tradicionalista, a militares patriotas que se oponían a la disolución de España en el nuevo orden mundial, y parece que ETA pues fue en este caso clarísimamente una herramienta del sistema para acelerar esa transición de un estado nacional tradicionalista a este estado masónico globalista, ¿no? También hechos tan extraños como esa escisión, también hubo una desaparición de ETA durante la transición, sí. Creo que fue en el año 80, ETA político militar, que de manera extrañísima se integra en el PSOE, una cosa bastante rara, ¿no? Izquierda, correcto, una cosa bastante extraña, pero ETA militar se mantiene y continúa cometiendo atentados. Coméntanos, ¿qué opinas de este periodo de la transición? ¿Cuál fue el papel de ETA? Yo creo que es muy interesante lo que has señalado, y es un dato de carácter netamente empírico. Nosotros podemos ver cómo hasta el año 77, bueno, sí, ciertamente unos tíos que matan, que ponen algún atentado, pero vamos a ver, no podemos comparar la ofensiva criminal de los 70 a la posterior al 77. La amnistía objetivamente benefició y fortaleció de forma determinante a la banda terrorista ETA, hasta el punto que llegamos a años como el año 1980, donde se cometen más de 100 atentados, en el año 78, en el año 79, casi rozando los 100. Bueno, atentados mortales, estamos diciendo, pero luego se pasa muy muy de pasada sobre los heridos, que están contabilizados más de 22.000, sobre los hechos del clima social asfixiante que suponía esa mafia etarra sobre los pueblos, sobre todo fundamentalmente sobre los pequeños pueblos, como una analogía sería perfecta, como la mafia en Sicilia, determinando pues quién podía, quién se tenía que ir, quién los impuestos que eran llamados revolucionarios que cobraban. Está claro que tuvo un papel determinante. Yo no sé hasta qué punto la UCD ponderó lo que iba a pasar. Hay que decir una cosa, la UCD, claro, en sus altas esferas, todos eran unos absolutos traidores de lo que habían mamado y de lo que habían vivido y de lo que habían ganado mucho dinero. Claro, ellos eran las grandes esferas del régimen y del movimiento. Pero luego es paradójico cómo en algunos pequeños pueblos, a lo largo de toda España, se ve que también de la UCD se nutrió mucha gente que venía desde franquismo sociológico. De hecho, un dato muy objetivo, también Suárez dijo, para que la gente votara el referéndum, no el de la Constitución, sino el del 76, el de la Ley de Reforma Política, dijo que Franco votaría sí. Y en efecto, el 80% de los españoles, o el 90%, votan sí a la reforma política, pero con ese argumento, digamos, de continuidad, de continuismo de las leyes. Era la octava ley fundamental que luego supone renunciar al propio régimen. Pero claro, lo paradójico es eso, que sí que es cierto que la traición fue brutal en las altas esferas, pero luego a un nivel más doméstico podemos decir cómo había concejales, cómo había alcaldes, que fueron traicionados por la propia UCD también. O sea, estamos hablando ya de ya no algo relacionado de forma institucional, sino cuatro o cinco cabezas pensantes que fueron las culpables en última instancia de esto, que no solo traicionaron ellos mismos a todo el entramado institucional que traíamos, que era perceptible. Evidentemente el franquismo había cosas que mejorar y cosas que se podían reformar. Lo que pasa es que no fue una reforma, fue una subversión absoluta, y como tú has dicho, fue la modificación de un Estado con cosas bastante buenas a otro que está ahora mismo en fase disolvente y fase terminal. Y en este sentido, pues claro, es evidente cómo ha habido un entramado de fuerzas ocultas detrás que han dirigido en última instancia este proceso. Pero también hay que señalar la traición fundamental de muchos que vivieron gracias al franquismo y no tardaron pues en ser los artífices de este proceso desestructurador de lo que venía detrás. El terrorismo, en última instancia, fue lo que determinó que en Vascongada y también en Cataluña, al fin y al cabo, porque ya todo el mundo daba por hecho, por ejemplo, un concepto tan complejo como el de nacionalidades en la Constitución española. Claro, el pueblo español sano, normal, no hubiera tolerado eso bajo ningún concepto. El artículo 2, que ya ahí venía en el fondo, ahí estaba incoado la disolución de España, los procesos separatistas en los que estamos ahora. Quizás, gracias a la labor del terrorismo, ya que se vendió que gracias a lo de las nacionalidades iba a acabar el terrorismo, cosa que fue mentira, que luego hubo más terrorismo, pues fue un poco lo que determinó esta desmoralización del pueblo español y que fuera capaz de tragar con lo que tragó con la nefasta Constitución del 78, en la cual nos encontramos en la paradoja. Es la culpable de la disolución de España y algunos hoy día ingenuamente la quieren poner como escudo para defensa de la seguridad de España. Sí, es increíble esa Constitución que habla de nacionalidades, que establece el Estado de las Autonomías, que permite la existencia de partidos independentistas, que en el caso vasco-navarro permite incluso una fusión de ambas regiones, que entregó directamente el sistema educativo y el sistema cultural a los independentistas en sus regiones, pero más grave todavía, en el resto de España, creaba un entramado izquierdista, antinacional, antiespañol también, que promovía la leyenda negra antiespañola en el sistema educativo, en los medios de comunicación, que han sido pues los mejores aliados de los independentistas en los últimos 40 años. Así, ETA continuó matando años 80, años 90, hasta ese 11M, en el que sabemos que no fue ETA. Sí que es cierto que seguramente tuvo un papel secundario en aquellos atentados trampa previos al 11M, necesarios para hacer caer a Aznar y al PP en la trampa de culpar a ETA del atentado, pero desde entonces, Víctor, pues parece que estamos en un proceso de pacificación con ETA que está entrelazado con este proceso político que estamos viviendo, que parece que nos va a llevar a una nueva transición, a una vuelta de tuerca que será más balcanización, más autonomismo y menos Estado-Nación. ¿Qué opinas de este proceso en el que estamos en este momento? Yo, en este sentido, me voy a referir a la opinión de un político que considero que tuvo una trayectoria política, bueno, con sus claros y sus oscuros. Quizás de ministro del Interior no lo hizo del todo mal, y voy a decir fundamentalmente que en ocasiones pues tiene algún punto de lucidez. No estoy salvándolo absolutamente. Pero me voy a referir a las reacciones de Jaime Mayor Oreja, que sabe algo de terrorismo, que es vasco, que es de familia carlista, aunque él es demócrata cristiano, y como demócrata cristiano pues ha hecho cosas muy mal. Pero bueno, como ministro del Interior promovió la ilegalización de Herri Batasuna, y quizás desde ese punto, desde el punto de vista de la ilegalización de Herri Batasuna, ahí también hay algunos movimientos que nos pueden permitir explicar lo que fue, lo como tú has aludido, la primera legislatura de Zapatero. Claro, la legislatura de Zapatero va en la línea esa, va en la línea de blanquear a ETA, gracias a que el pueblo español ahí estaba bastante sano y se pudo movilizar mayoritariamente. Aunque luego, bueno, lo que todos vimos, que el PP traicionó a la UBC, etcétera. A lo que venimos, respondiendo a tu pregunta, Jaime Mayor Oreja, como puntualmente dice algo medio lúcido, sí que señala, y yo estoy totalmente de acuerdo, de hecho, la comunidad internacionalista ha usado este término literalmente, que estamos ante un proceso de metamorfosis o transformación de ETA para la ruptura de España. Claro, esto, paradójicamente, dicho por un ministro, que fue ministro del PP, contradice literalmente la manifestación o la puesta en escena que hizo el gobierno Rajoy, diciendo que no, que los terroristas no van a conseguir ninguno de sus objetivos, quedan por amortizada ETA, que ETA ya ha terminado. Es decir, es totalmente lo contrario. Nos quieren hacer creer que, bueno, que ya es un periodo que hay que olvidar, y con este olvido, ¿qué se pretende? En primer lugar, que se dé una amnistía de carácter súbito. Es decir, hoy no se va a firmar como en el 77 el jefe de Estado firmó, hoy va a ser de forma súbita. Vamos a se va a proceder a una relajación de la legislación penitenciaria. En sede ejecutiva van a tener, evidentemente, presiones y órdenes dentro de las prisiones, los jueces de vigilancia penitenciaria también, para relajar la presión o, digamos, el régimen penitenciario de los terroristas, y se va a proceder, sin lugar a dudas, a algo que ya está. Es que no es que sea nada nuevo, es que no nos engañen, que ya está firmado el tema del acercamiento de los presos terroristas, muchos con delitos de sangre. Eso va a ser en primer lugar, pero luego, colateralmente, va a venir el blanqueamiento en el relato de la historia de ETA. Hace 2 días ya hemos visto cómo en TV3 ya salió un terrorista haciendo bromas de haber asesinado a un humilde padre de familia vizcaíno, y ya vemos cómo el gobierno, este gobierno, no ha tenido a bien ni hacer la más mínima amonestación a este canal público autonómico. Pues esto va a ser la línea. Se va a institucionalizar en los libros de texto y demás un blanqueamiento de la historia de ETA, que va a ir en la línea de decir que fue un conflicto entre dos bandas armadas, digamos, uno del Estado, que tenía la policía y la Guardia Civil, y luego pues los terroristas de ETA, que claro, que luchaban en el contexto de una dictadura, y que luego la democracia fue imperfecta, y que por eso iba a ir por ahí. Esa va a ser la historia más o menos oficial, pero luego, en última instancia, se va a permitir una apología mucho más brutal. Ya los delitos, la apología del terrorismo, que fue muy perseguida, sí, hay que reconocerse, la Jaime Mayorga, durante sus años de ministro del Interior, esto ya no existe. Yo he tenido ocasión de estar hace pocos días en Burlada, en Navarra, y estaba la ciudad llena de pintadas de Agur ETA, pero gracias por todo ETA, gracias por todo ETA. Puedes ir a muchas localidades de Vascongadas y Navarra, sigue intacto, o sea, la estructura de ese rico Tabernas, que en su día también estuvieron a punto de estrangularlas, pero qué casualidad, hubo ahí alguna presión externa y no se llegó a terminar con esto. Siguen existiendo asociaciones que en última instancia son herederas de ETA, en este caso, pues podemos referirnos a la llamada ATA, Amnistía Catasuna, que hace una labor, pero descarada, de apología de los terroristas, defendiendo que en muchos centros sociales en Vascongadas, Navarra, pero también en el resto de España, defendiendo una narrativa, pero como casi heroica, de los terroristas, y contra esto no se hace absolutamente nada. ¿Todo esto para qué? Pues para lo que también decía el mayor Oreja, en última instancia, la ruptura. ¿Y por dónde va a pasar la ruptura? Yo creo que va a ser por una estrategia más o menos análoga a la del caso catalán. Claro, promover un referéndum de estas características en Vascongadas, pues tiene otras connotaciones. El despliegue, si se llega a realizar, de la Guardia Civil y de la policía en Vascongadas o en Navarra para impedir dicha vía pseudo plebiscitaria, ya supondría, en la narrativa que estamos diciendo, en todo el discurso que nos van a intentar colar, legitimar de última instancia a la vuelta a una banda terrorista cuyas infraestructuras están absolutamente intactas. Y en última instancia, cuando van y muchos nuevos terroristas se van a poder aprovechar de la experiencia de los terroristas que van a salir en los próximos meses, años, pero dentro de poco tendremos a gente que ha estado muy operativa, que sabe perfectamente cómo poner bombas, cómo realizar sabotajes, cómo realizar estragos. Esta gente va a estar en 4 días en las calles. Y si se va apostando por la vía esta, hacer un pseudo plebiscito, una mascarada de plebiscito, como lo que sí intentó hacer en Cataluña el 1 de octubre, pues ya se justificará que sí, de aquí hay una invasión policial y que ETA tiene que volver, o quizás ETA vuelva ese día. Y de todas maneras, a nivel social, es que lo que mucho que se avanzó en su día, tema de cotabernas, tema de prohibición de asociaciones, son absolutamente legales. Tenemos la asociación esta, los de ATA, tenemos las juventudes de edad que siguen por ahí, entramado rico tabernas, sinaguras, fíjate también a nivel más doméstico, el tema del fútbol. Se ha hablado mucho de la manada, del tema este de Alsasua. Déjame que os comente una cosa. Había otra investigación en curso, promovida por un juez navarro ejemplar, como es don Fermín Otamendi, que hizo una operación contra los llamados ultras del Club Atlético Osasuna, los Indargorri, Fuerza Roja, en Vascuence. Pues se hace una labor de investigación brutal, folios y folios, demostrando cómo estaban metidos en temas de tráfico de drogas, cómo tenían relaciones también con grupos de estos, de gestoras pro amnistía y demás, cómo organizaban incidentes violentos, pero no en un sentido meramente hooliganístico de grupos, no, cómo iban al fútbol, pero para agredir a instituciones que se sintieran españolas y con una xenofobia muy clara, con hay que matar a estos que son de Zaragoza, a estos que son de Soria, a los de Logroño. Eso estaba, pero si tenéis ocasión de podéis leer la instrucción, digamos, estaba clarísimo. Pues este lunes, que ha salido el juicio, en el cual, por cierto, uno de los implicados estaba también en la paliza a los guardias civiles y a sus novias en Alcázar, pues han llegado ahora, no sabe cómo, toda la labor de instrucción de este juez navarro se ha quedado en nada, porque han llegado a un acuerdo con fiscalía y demás, y ya tenemos aquí uno de los primeros blanqueamientos. Es decir, no vamos a decir que están en la estructura de organización terrorista, pero son grupos más o menos para terroristas. Y ojo, que esto de lo que se llama la calle Borroca, el año pasado, hace escasamente un año, en Pamplona hubo unos episodios de violencia callejera muy graves, que pusieron en vilo hasta las capacidades operativas de las fuerzas antidisturbios de la Policía Nacional y de la Policía Foral. De hecho, además, hicieron Pamplona cuando, paradójicamente, casi todo el mundo que venía era gente de San Sebastián, Mondragón y Vergara. Todos los detenidos, paradójicamente, eran forasteros. Pero esa estructura sí, o sea, estos son capaces de dar el toque y te ponen patas arriba a una ciudad. Ya no estoy hablando de un pueblo, estoy hablando de una ciudad como Pamplona. Y bueno, pues yo creo que si valoramos todo este tipo de circunstancias que están concurriendo, debemos de tener la guardia muy alta e intentar no dejar pasar una y denunciar la absoluta farsa de este gobierno central de más débil, que lo único que no quiere son problemas y no quiere que se hable de las cosas graves. Y última instancia, pues nos dejarán así, nos dejarán absolutamente desamparados a los patriotas de las ondas de Navarra, a igual gente meramente española, pues se sentirán desamparados y evidentemente no hablemos ni pensemos de todos los cerca de 200.000 personas que han salido de su tierra, no hablemos de implementar algún método o algún programa para que vuelvan a la tierra de sus padres. Eso, vamos, eso ni se toca. Eso, aquí se habla de welcome refugee, pero los refugiados, o los mejor dicho, los trasterrados vascos en su propia patria, los nuevos palestinos, los extranjeros de su propia tierra que fueron movilizados, ¿qué hacemos con ellos? Aquí nadie quiere, no quiere saber nada y no está, desde luego, en la agenda del gobierno. Cuando, paradójicamente, sí que estaba en el propio Centro de Estudios Constitucionales, sí que dijo ya para las elecciones del 2012 que toda esa gente deberían de votar en las elecciones municipales, lo cual evidentemente cambiaría mucho el signo de dichas elecciones municipales o autonómicas. Pero es que el gobierno central no ha hecho absolutamente nada. Y vivimos en el contexto, y estamos sufriendo el contexto de una enorme mentira y de un relato totalmente falseado para el blanqueamiento de los terroristas. Brevemente, Víctor, para terminar, has comentado antes la próxima liberación de Tarras. Ya hubo una hace pocos años, recordemos Bolinaga, pero sí. Tuvo lugar después de una decisión del Tribunal de la Unión Europea. Sabemos que Puigdemont ha estado protegido primero por Bélgica, la misma Bélgica que también protegió a Etarras durante mucho tiempo, y ahora está Puigdemont protegido en Alemania, donde también está Josu Ternera. Desde Alemania ha firmado este último comunicado. Sabemos el papel de estos extraños y oscuros mediadores internacionales. Da la sensación, Víctor, de que todo este guión se está escribiendo fuera de España. Pues sin lugar a dudas tendremos. También a España no se le ha respetado nunca su soberanía. Y bueno, aquí yo creo que en última instancia lo que emerge es la pantomima que es la Unión Europea. Desde los patriotas españoles, desde el principio lo vinieron denunciando. Pero bueno, teníamos fondos de cohesión, teníamos fondos FEDER. Pero ahora es cuando se ve pues más netamente, más claramente, cómo ya no creo que sea un problema quizás tanto de estados nacionales, bueno, aunque hay estados bastante deplorables como Bélgica y demás, pero sí que, como bien has dicho, es un problema más de Unión Europea, de construcción de la Unión Europea, de apaciguamiento, y nuevamente los que nos venden que también tanto la Unión Europea como la Constitución es el valladar, es el escudo, es el fortín contra el nacionalismo, nos están engañando miserablemente, porque lo que son no son ni más ni menos que instrumentos para desnaturalizar España y para quitarnos esos instrumentos que como nación debería tener para combatir el separatismo. Pues Víctor Ibáñez, como siempre, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, y ya sabes que este es tu programa y para cualquier cosa ya sabes dónde estamos. Así que Víctor, un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros, como siempre, por todo, y venga, mucho ánimo con esta difusión de la verdad. Hasta luego. Hasta luego. Campañas españolas en Europa. Guerras italianas, 1521-1522. Desde 1504, España tenía bajo su corona gran parte de los territorios italianos, Cerdeña, Sicilia y el Reino de Nápoles, que recordemos suponía la mitad de la península itálica. Francia era una gran potencia europea y no veía con agrado la expansión española por Italia. En 1515 se hace con el control del Milanesado. Carlos I es nombrado emperador en 1520. Las posesiones que reúne bajo su cetro es el mayor imperio que se conocía. De sus abuelos maternos, los reyes católicos, heredó Castilla, Aragón, Navarra, Nápoles, Sicilia, Cerdeña y América. De su abuelo, el emperador Maximiliano de Habsburgo, heredó el archiducado de Austria con Estiria, Carintia, Caniola y el Tirol. De su abuela paterna, María de Borgoña, recibió los Países Bajos, Artois, Flandes y el Franco Condado. Al poco tiempo de llevar la corona imperial, Carlos reclamó su derecho sobre los ducados de Milán y Borgoña, que estaban bajo control francés. Aprovechando las guerras internas que Carlos I mantenía en España, la de las comunidades en Castilla y las germanías en el Reino de Valencia, los franceses invaden Navarra, aunque esta ocupación duró muy poco, siendo derrotados en la batalla de Noaín en junio de 1521. En el Milanesado, el gobernador francés, el general Lautrec, atacó la plaza de Regio, que pertenecía al papado. Esto hizo que el papa se uniese a las fuerzas imperiales y declarasen la guerra a Francia. Las tropas imperiales estaban al mando de Próspero Colonna, quien rápidamente se dirigió hasta Milán. Lautrec salió con sus tropas de la ciudad dirigiéndose hacia Venecia, aliada de los franceses. Solo quedaron bajo control francés durante unos meses los castillos de Milán y Cremona. Poco después de esta victoria, el papa León X muere y le sucede en el trono de San Pedro el antiguo preceptor de Carlos I, Adriano, que tomó el nombre de Alejandro VI. Francisco I vuelve a atacar el Milanesado, pero sus tropas son rechazadas. Tras esto, intenta cortar el suministro de los imperiales por el camino suizo. Se apodera de Novara y se dirige a Monza. El ejército imperial le alcanza el 26 de abril de 1522 a 6 kilómetros de Milán, en la localidad de Bicocca. El ejército francés contaba con 21.000 hombres, mientras que el imperial eran 13.000 más 4.000 hombres de la milicia italiana de poco o nulo valor militar. Los españoles habían preparado el terreno, atrincherándose y levantando un muro de tierra frente a la carretera. Tras ello se colocaron los arcabuceros españoles, unos 3.500, protegidos por los lasquenetes alemanes. En la retaguardia estaba la caballería y custodiando el puente los italianos de Sforza. La disposición defensiva de los españoles era muy parecida a la que usó el gran capitán en Cerignola. Los franceses se organizaron en dos columnas de piqueros suizos, formando un cuadro de 100 hombres al frente. Tras ellos marchaba la infantería francesa y en la retaguardia sus aliados venecianos. La caballería fue en busca del único puente que había en la zona para intentar atacar la retaguardia de los imperiales. Los suizos avanzaron sin esperar a que su artillería atacase las posiciones imperiales. La artillería española les causó no menos de 1.000 muertos, pero ellos siguieron avanzando hacia las trincheras españolas. Cuando se pusieron a tiro de los arcabuceros, estos abrieron fuego y destrozaron las dos columnas de piqueros. Los suizos tenían fama de no dar nunca la espalda al enemigo, y así lo hicieron, retrocediendo cara a los españoles mientras sufrían el fuego de los arcabuces. Murieron en el campo de batalla más de 3.000 suizos, entre ellos 22 capitanes. la devastación fue total entre las tropas suizas. La caballería francesa fue rechazada por las tropas de Sforza en el intento que hicieron de cruzar el puente. De ahí se retiraron. La victoria fue total. Entre los imperiales solo se produjo una muerte provocada por la coz de una mula. Si en Cerignola la mejor caballería hasta entonces, la francesa, había sucumbido frente a las armas de fuego, en la batalla de Bicocca supuso la derrota definitiva de la infantería suiza, que fue barrida definitivamente de los campos de batalla, y el nacimiento de un nuevo tipo de combatiente, el arcabucero, columna vertebral de los tercios españoles. Después de esta batalla, la palabra Bicocca ha quedado en nuestro vocabulario con el significado de ganga o cosa apreciable que se adquiere a poca costa. Tras la victoria, el ejército imperial puso sitio a la ciudad de Génova, que fue tomada en mayo de 1522 por las tropas españolas al mando de Fernando de Ávalos y Próspero Colonna. Los franceses, sin la infantería suiza que diezmada en Bicocca y por falta de paga se retiraron, dejaron la ciudad de Venecia a su suerte, siendo tomada poco después por el ejército español. El francés Lescun, que mantenía en su poder el castillo de Milán, consciente de que se había quedado solo tras la pérdida de Génova, llegó a un acuerdo con Francisco Sforza, por el cual rendía la fortaleza a los imperiales, negociando que los franceses pudieran regresar a su país. Los venecianos, bajo el mando del recién elegido dogo Andrea Gritti, firmaron en junio de 1523 el Tratado de Worms con Carlos V, por el cual la República de Venecia abandonaba su alianza con Francia, declarándose neutral. Terminamos tras esta pausa el programa de esta semana y, como siempre, pues os esperamos para la semana que viene, y aquí La Voz de Europa seguirá siendo pues este faro de luz en la oscuridad. Veréis que estas informaciones nadie más os la da, ni siquiera, como he comentado antes en el debate, esa supuesta disidencia patriota, disidencia de la derecha, que luego a la hora de la verdad no son otra cosa que falsas disidencias al servicio de los de siempre. Tenemos que ser muy astutos, muy observadores y muy inteligentes en detectar estas falsas disidencias, que no hacen otra cosa que atrasar a la auténtica rebelión, a retrasar la auténtica respuesta social y nacional a este proyecto masónico, totalitario y supranacional que es la Unión Europea, como el precursor de ese gobierno mundial que será directamente la peor de las dictaduras y que empezará su reino del terror destrozando a Europa y a la cristiandad. Así que seamos conscientes de los planes, de lo que nos espera, informémonos bien de todo lo que está pasando, preparémonos tanto física como mentalmente, luchemos hasta el final y acabemos con este proyecto criminal globalista. Nada más. Esto ha sido aquí La Voz de Europa y la semana que viene volveremos a estar con todos vosotros. Un saludo y hasta la próxima. Longing dead our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Eurer Bindles wieder aus diesem Fahnen. Unseren Söhnen kannst du noch mal erzählen. Von der Stahl, von dem Blut und von den Helden. Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr erkennen. Und wir sind hier bereit, mit unseren Brüdern den Kampf zu teilen, bis zum Sieg. Dans le roue de l'eau, ça va toujours marcher. Fier sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des êtres volontaires. Et on voici les chants de nos princes guerrières. Qui nous accompagnera jusqu'à la victoire. Se préparer à mourir, tel est notre devoir, aussi impitoyable que soit notre destin. Voyez, camarades, l'avenir entre nos mains.